por una parte fue proclamado vencedor en esta contienda electoral el presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el candidato antichavista perdedor, pues mandó a su gente a salir a la calle, convocó un gran cacerolazo a las 8 de la noche, un cacerolazo considerable en las zonas clase media, que fue contrarrestado por los sectores populares y con las personas fieles al proyecto bolivariano, con el himno nacional cantado por el presidente Chávez, el Patria Querida, y bulla, presencia hasta altas horas de la noche. Cosas que lamentar. Hasta el momento, 5 personas fallecidas producto de disparos, de armas de fuego, ni siquiera enfrentamientos, asesinatos a sangre fría por parte de manifestantes de oposición que andaban en caravana y dispararon contra personas que estaban defendiendo la revolución con consignas, con presencia en custodia de los centros de salud que fueron quemados el día de ayer, casas del Partido Socialista Unido de Venezuela que también fueron incendiados. Se atacó la casa del gobernador de Barinas, Adán Chávez, atacaron también al gobernador del estado Anzoátegui, Aristóbulo Isturiz, atacaron, y desde aquí nos solidarizamos con ella y su familia, atacaron la casa de Tibisay Lucena, con personas de la tercera edad y niños adentro. Y además recordemos que la rectora principal del Consejo Nacional Electoral está dando una dura batalla contra una enfermedad, contra el cáncer, ¿no? No, bueno, necesita, pero tranquilidad, si están además vueltos locos los opositores por las redes sociales hablando que a Tibisay ojalá le caiga la justicia divina. Bueno, mira, señores, esa expresión justicia divina, eso no lo hemos leído ni en las redes sociales de Camarada ni ha salido por los medios de comunicación social. Nos preguntamos a los opositores, ¿ustedes creen que el triste desenlace de la madre de una conocida conductora de Globovisión o la enfermedad que parece otro conocido conductor de Globovisión es justicia divina? Nosotros no lo creemos así. Este balance terrible que ya es de conocimiento público, más de 11 casas del PSUV quemadas en todo el país. CDI más destrozado. Más de 5 CDIs destrozados, es un balance que tenemos. Asedios a personal cubano, como siempre, fíjate, ellos. Ajá, pero ¿a qué se debió? Fíjate tú, ¿por qué asediaron la embajada cubana en el 2002? Porque ya decían que habían chavistas escondidos. Antes ¿por qué de asediaron eso, los CDI? Antes de eso quiero analizar y compartir con todos ustedes una apreciación, ¿no? ¿Cómo arrancó todo esto? El rector Vicente Díaz, desde un principio y antes de que se pronunciaran los candidatos, tanto el ganador como el perdedor, salió a dar declaraciones diciendo que había que contar el 100% de los votos. Fue el rector Vicente Díaz el que inició. Y ahora reculó. Bueno, menos mal. No, porque ellos estaban contando con Vicente Díaz para abrir una escalada peor. Pero hay que verle la cara a esto, ¿no? Cómo una declaración irresponsable provoca lo que actualmente estamos viviendo por parte de una serie de personas de la oposición que están enfermas de odio, que le han inoculado el odio, que les hicieron pensar que esta es la vía correcta, que la vía correcta es el odio, la guarimba, el desastre, el desespero, el atajo. No, chico, ellos no odian, eso son expresiones de amor. Bueno, eso es lo que están queriendo hacer ver a nivel internacional, ¿no? Que el gobierno intenta reprimir el descontento de la oposición. Es que ellos están tan descontentos que le pegan 3 tiros por la espalda a una persona para manifestar claro, su descontento. Claro, pero es que tú no viste a los fascistoides de Altamira diciendo ¡nosotros no somos violentos! Y pegando gritos como poseídos. Pero bueno, fíjate, en el 2002 se asedió la embajada cubana alegando que ahí estaba escondido Diosdado Cabello. En el 2013... se asedian los CDI, se asedia el CDI de La Paz en Gallo Verde, Maracaibo, porque Nelson Bocaranda Sardi publicó en Twitter, informan que el CDI de La Paz en Gallo Verde, Maracaibo, hay unas urnas electorales escondidas y los cubanos de allí no las dejan sacar. Ahí está. Nelson Bocaranda no lo siguen pocas personas en su cuenta de Twitter. Por ¿no? eso, fue esto Nelson Bocaranda es el culpable. Ocasionó que salieran, en efecto, fue uno de los primeros que fue quemado. Y esto trajo como consecuencia que otros centros de salud fueran quemados también y fueran atacados. Por tanto, vemos cómo esas declaraciones, la de Capriles en principio, la de Vicente Díaz en principio, hay que contar la totalidad de las boletas. Sale el otro, Capriles, diciendo, también queremos contar la totalidad de las boletas y vamos a tener acciones de calle. Y se van a prender a partir de la proclamación de Nicolás Maduro. Si se proclama Nicolás Maduro, acciones de calle. Ayer las tuvimos, acciones de calle que han cobrado la vida de personas, que han se han sufrido atentados contra propiedad del Estado, propiedad de todas y todos nosotros los ciudadanos, y que además este periodista irresponsable, Nelson Bocaranda, incita a la violencia a través de esta orden directa. Ahora hay que ser bien responsable y decir que esto no es algo improvisado. Y no nos caigamos a coba. No es improvisado el hecho de que ataquen puntos claves de la revolución, ataquen símbolos claves de la revolución. CDI, casas del PSUV, inclusive hasta Mercale, donde ellos van a comprar la comida, ¿no? Uh-huh. Donde ellos mismos compran la comida, donde se atienden la salud. Los quemaron el día de ayer. Estas son acciones militares. Esto no es algo improvisado. Son acciones militares, acciones de entrenamiento, acciones de psicología militar inclusive, porque esto va a pretender hacer mella en el contrario, mella en el adversario y mella en lo moral, golpear la moral del adversario. No, pero se les revierte. Se les revierte porque en lo personal estoy segura que muchas de esas personas que votaron por el candidato golpista Enrique Capriles Radonsky, ahora están arrepentidas porque le vieron la cara al fascismo. Porque hubo gente que se creyó el vamos a darle la nacionalidad a los médicos cubanos, vamos a mejorar, vamos a transformar las misiones. Y bueno, y como decían anoche, ¿en qué las van a transformar las misiones? ¿En cenizas? En cenizas. En cenizas quieren transformar las misiones. Y mira, vale, esta revolución, y eso viene desde la época de Chávez, eso viene desde el 2002, 2003, que fueron años muy conflictivos. ¿Qué era lo que decía el pueblo? La revolución, lo decían de Chávez y nosotros vamos a decir ahora la revolución, es como el guaire. Mientras más porquería le echa, más se crece. No se dan cuenta que esas acciones fortalece la moral de nuestros seguidores y horroriza a un amplio sector de personas sensatas que buscan manejarse como ni u opositores light. No, y opositores legítimos, pues. Basta ver redes sociales también y oír comentarios de gente de oposición en la calle que dicen, mira, ya va, pero es que no se ordenó violencia, no queremos violencia. Y gente de oposición que ya está reculando de las acciones que ayer protagonizaron. Sin embargo, Capriles Radonsky hoy ordenó a sus seguidores ir a las sedes regionales, claro, de los Consejos Nacionales Electorales. Lo que pasa es que, ¿cuál es la línea? La línea es, o sea, para los medios de comunicación y lo que sale al exterior, Capriles es un demócrata y los actos vandálicos por parte de la oposición son focos, son grupitos aislados. Lo que no te dicen los medios, las transnacionales, es que Leopoldo López se ha encargado de reclutar fuerzas de choque para que hagan este tipo de cosas. Leí un reportaje. Ojo, nacionales e internacionales. Sí, no, te lo digo. No, te lo digo porque leí un reportaje que sacó, ¿no?, la BBC en su página web, la BBC de Londres. Entonces dicen que esto es un déjà vu, que bueno, que es lo que ha ocurrido en otras ocasiones, las guarimbas, esto, lo otro, pero que hay una gran diferencia. Que Capriles no es violento. Que Capriles llama a la paz. Así. Y que las guarimbas se generaron fue por las declaraciones de Maduro llamando, desconociendo a Capriles y llamándolo golpista. Bueno, entonces una nota manipulada, disfrazada de objetiva y manipulada, pero con muchísimo estilo. Y llama mucho la atención que no te habla, la nota te habla de las guarimbas, te dice que Capriles no es violento, que Capriles es un demócrata y que Globovisión, que el gobierno lo ataca tanto, que Globovisión no transmitió las peleas callejeras, que Leopoldo Castillo explicó que no es un cambio de la línea editorial, sino que ellos no quieren fomentar que haya más disturbios en la calle. Entonces fíjate tú cómo le están limpiando la cara a Capriles y a Globovisión, pero bueno, este periodista explica esto, este de la BBC, pero no dice, no habla de las 5 personas fallecidas, no hablan de los CDI quemados ni de las sedes del PSU quemadas, no te habla de las agresiones a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, a ella y a su familia, no habla del asedio a la casa del gobernador de Barinas, Adán Chávez. Eso no aparece en el reportaje de BBC, sino Capriles, el demócrata, y los focos de violencia los origina Maduro por ser maluco con Capriles. Mira, lo que queremos decir con que estas acciones desestabilizadoras, estas acciones emprendidas ayer por la oposición, estos ataques a puntos claves de la simbología revolucionaria, son acciones militares y forman parte de un golpe de Estado. Y esta actitud que describe ENSA de los medios de comunicación es la otra parte de la guerra para consolidar un proceso de golpe de Estado. La desinformación. Lea la prensa, pues. Vea Globovisión ahorita. Pase Globovisión desde ayer. Mira, más de 15 horas tiene el candidato de la derecha, Enrique Capriles Radonsky, que no ha salido a dar declaraciones sobre todos los hechos violentos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso equivale al 12 de abril estar pasando comiquita. Sí. Equivale a la misma acción de desconocimiento de una realidad que ya está en marcha. Tienen sus grupos de choque, tienen sus grupos traídos desde el exterior y también los que entrenaron aquí para establecer estas acciones directas a centros de oposición. ¿Cuál es la qué persiguen con eso? Porque ellos, además de estar matando gente, ya nos han matado. Bueno, contando el camarada que murió el día de las elecciones allá en la campiña, el día del cierre de campaña, ya 6, por razones políticas. 6 camaradas nos han matado por razones políticas en los últimos días. Y además de eso, los ataques a puntos claves. ¿Qué quieren hacer con eso? En principio, buscar la rabia, la ira del pueblo y también buscar, en cierta forma, la... Bueno, que la gente se sienta dolida, herida, en estado de vulnerabilidad. Fíjate qué vulnerables podremos ser, que hasta nos queman las cosas de nosotros, sí. ¿No? No, fíjate, Randall, ¿qué están buscando ellos? O sea, vamos a ver las cosas con cabeza fría. Capriles no ha hablado porque Vicente Díaz reculó. Al recular ya se les cae la matriz del fraude electoral e incluso no están dadas las condiciones para un golpe de Estado. ¿Qué están buscando ellos? Generar un escenario tipo Siria, tipo Libia. Es decir, que nos vayamos sintiendo indignados, que hay un enfrentamiento entre pueblo, pueblo chavista, pueblo opositor, obligar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a reprimir ese enfrentamiento y decir que el ejército venezolano, manejado por Nicolás Maduro y Moleiro, está masacrando al pueblo y montar el escenario Siria y Libia, señores. Por eso, no debemos identificar las acciones del gobierno nacional como debilidad. No es debilidad, todo lo contrario. Están trabajando con cabeza fría. Con cabeza muy fría y están activados. Ya está preso, ya lo dijo el ministro Reverol. Ya está preso el degenerado que empezó a circular las fotos de esas fotos viejas de destrucción de material electoral. Que por y cierto, a la calle. También, no, no, y a la también lo puso en el Twitter la gente de rctv.net. También puso en Twitter, más material electoral que quieren desaparecer y recibimos de nuestros seguidores. Y muestran una foto que usted la puede encontrar fácilmente en los registros de la página web del Universal de fecha 2000, material del 2006 al 2008 incinerado por el CNE. ¿Qué? O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que a la calladita el SEBIN está trabajando. A la calladita los colectivos populares están trabajando. A la calladita, el gobierno está trabajando, porque era una de las cosas que yo escuchaba. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Nicolás? El gobierno no hace nada. Y de repente, ¡pum!, en el Canal 8, aparece Nicolás. Aquí está el comando antigolpe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en pleno. Y me gustó mucho cuando Nicolás habló del general que está a cargo de las milicias y dijo, 400.000 milicianos. A la oposición le recordamos, los milicianos tienen entrenamiento militar, los milicianos están armados y son 400.000. El punto a declarar en este momento es que, mira, caramba, creo que se les olvidó contar. Se les olvidó contar otra vez a la oposición. Además de que somos mayoría, saben que tienen unos votos prestados. Uh-huh. Fruto de la campaña tan sucia, asquerosa y miserable que hicieron. La peor, hemos denunciado, la peor campaña que han hecho durante todo este tiempo. Mira, tenemos en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información a la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, se dirige a la Nación. Unas promesas que hablaban de paz, que hablaban de reconocimiento de las misiones. Bueno, este reconocimiento de las misiones se tradujo en el día de ayer a el cierre de vías, a la violación de este texto constitucional desde el mismo día del proceso electoral, porque si ustedes leen, yo les quería comentar por lo menos el artículo 21 que prohíbe la discriminación por creencias políticas. Nosotros vimos violencia en contra de electores que han expresado públicamente como artistas una opción política, intolerancia y violencia en contra de esos electores. Nosotros vimos en el día de la elección estas manifestaciones de odio, y en ese sentido nosotros rechazamos la omisión deliberada de las autoridades, particularmente los alcaldes de Baruta y el alcalde de Chacao, en el cierre de vías que obstaculizaron en el día de ayer, por ejemplo, y nos consta, el transporte de alimentos a distintos sectores del país. Ayer se obstaculizó el distribuidor de Altamira, ustedes saben que ese es el corazón de la ciudad, y allí estuvieron por más de 7 horas, un sector de personas, donde el ministro Reverol denunció ayer que habían policías armados. Eso está prohibido, la participación de funcionarios armados en marchas supuestamente pacíficas. Obstaculizaron las vías, eso está prohibido aquí. Eso es un derecho de todos y todas, el derecho al libre tránsito. Condenamos y rechazamos la intimidación que en términos violentos se hizo en contra de los centros de diagnóstico integral, espacios de salud que le pertenecen a todo el pueblo venezolano. En esta acción violenta, en el municipio de Baruta hubo ayer pérdida de vidas humanas. Un miliciano salió a defender el CDI porque pretendían quemarlo y falleció Tomás Milano, un hombre humilde, un hombre joven, tendría 30 años. Condenamos y rechazamos la intimidación que en términos violentos se hizo contra los hogares de dirigentes de la opción política triunfadora. Condenamos la quema de la sede amercal en la parroquia de Coche, que, en las cuales, como ustedes saben, todos y todas sabemos, se distribuyen alimentos subsidiados. En este país han habido circunstancias donde el pueblo ha salido a protestar por hambre. ¿Ustedes creen que un lugar donde se distribuyen alimentos subsidiados para el pueblo venezolano va a ser quemado por personas que estén protestando por factores económicos o por factores sociales que les afecten directamente? ¿Cómo se puede ser tan criminal para atentar contra lugares donde el pueblo recibe salud, contra lugares donde el pueblo recibe alimentación subsidiada, donde compran sus provisiones las personas más humildes y más pobres de nuestra ciudad? Condenamos el asedio a los hogares. Bueno, sabemos que fue asediado el hogar de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, del presidente del Banco Bicentenario, de un educador revolucionario, William Izarra. Y pedimos, por favor, ya la Asamblea Nacional ha aperturado una investigación, que se inicien las investigaciones en contra de las personas que infligieron esta violencia y en contra de los autores intelectuales de esta violencia. Fue orquestado, atentaron contra centros de salud, atentaron contra centros de provisión de alimentos, atentaron contra sedes del partido político que resultó victorioso en esta contienda. Quemaron sedes de los partidos políticos. Ese es el crédito que se le da a la democracia. En esos partidos políticos hacen vidas militantes de esos lugares, de Anzoátegui y de Táchira. Ahí se reúne la militancia de esos sectores políticos. Y naturalmente esta institución de derechos humanos hace un llamado a la paz y al aislamiento de los focos de perturbación. Este es el típico estilo de la guarimba, los focos, generar focos en lugares para que a través de la masificación de esos focos se dé la percepción en la población venezolana de que hay una situación de ingobernabilidad. Pero los calificamos y los categorizamos como focos de violencia. Que fíjense, el mismo pueblo, ayer un hombre perdió la vida, por tratar de salir a defender lo que él considera un espacio vital para su comunidad, un miliciano, salió a defender su CDI y perdió la vida allí por parte de estos grupos. Queremos también que se reconozcan los resultados en paz. Hay un candidato aquí que resultó derrotado, que quiere promover la violencia entre hermanos. Nosotros todos compartimos las mismas creencias, compartimos la misma idiosincrasia, somos hermanos y hermanas, nos quieren enfrentar a hermanos contra hermanas. No lo van a lograr con foquismo, no lo van a lograr con perturbación. La democracia es el juego de la mayoría y la minoría. Decir que el país está polarizado es querer colocar a un bloque contra otro, desconociendo lo que construimos colectivamente, porque quienes no votaron a favor de la opción victoriosa nos ayudaron a construir esta decisión con un 80%, casi un 80% de participación electoral. Entonces, si nosotros decimos que hay polarización en este país, todos los países del mundo donde exista la democracia hay polarización, y hasta peor, porque hay países donde los candidatos han obtenido el liderazgo presidencial con un 42%, con un 43%, y aquí en Venezuela el liderazgo presidencial se obtuvo con más de la mitad de los votos de la población electoral inscrita. Y en virtud de estos acontecimientos tan lamentables, donde se pretende generar la violencia, nosotros como Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, vamos a hacer un registro detallado de todas estas acciones y vamos a elaborar un informe para divulgarlo al país, para que cada día estemos más atentos y más conscientes de lo que implica la defensa de nuestra democracia. Tenemos que decirlo hoy al mundo que las acciones violentas del día de ayer se escenificaron contra centros de salud, contra centros de distribución de alimentos, contra centros donde se ejerce y se practica la democracia, porque una sede de un partido político es una organización que se congrega con los fines de defender las ideas de un proyecto y de una idea política, y eso debe respetarse. La sede de un partido político es la expresión de la democracia en cada uno de los sectores, y ahí están las personas más humildes que se congregan alrededor de esa idea y ese proyecto. Y, por supuesto, reiteramos el llamado a la paz y respaldamos la instalación que en horas de la noche se hizo de un comando antigolpe por parte del presidente electo, porque esta situación tiene las mismas características del 11, 12 y 13 de abril. Las mismas características, el foquismo, la violencia, el llamado a las calles, supuestamente en términos de paz, y después lo que vemos es un saldo de violencia, un saldo de destrucción, inclusive la publicación de imágenes falsas, tratando de generar situaciones de desconcertación y de duda en el pueblo con respecto a nuestro sistema electoral. Entonces, en este sentido, yo digo que en una semana ya nosotros vamos a estar registrando estos eventos para que el pueblo conozca y sepa detalladamente quiénes son las personas que aquí quieren generar enfrentamientos entre un pueblo que siempre ha construido democráticamente, con a favor y con contrario, una decisión. Este pueblo triunfó el 14 de abril. Aquí ganó el pueblo, ganó la democracia, ganó la mayoría. Y vamos a ejercer esa decisión de victoria en paz, con amor, con respeto, como reza nuestra Constitución, sin utilizar los espacios del espectro radioeléctrico nacional para hacer llamados a la violencia, con respeto a las distintas pensamientos políticos, sin agredir a quienes públicamente hayan expresado una opción diferente, con el ejercicio de la no discriminación por la expresión libre de las ideas políticas. Por favor, llamamos a la paz, llamamos a la tranquilidad, y miren que quienes dicen que están convocando en términos pacíficos, ustedes, como dice la Biblia, por sus frutos los reconoceréis. Miren el fruto del llamado pacífico que en horas de la tarde se hizo ayer, y vean el saldo que ya en horas de la noche todas y todos conocemos. Bien, muchas gracias. Bien, escuchamos declaraciones de la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Bien, escuchamos las declaraciones de la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Fíjense ustedes, ¿no?

Yo pienso que si hay que transmitir en cadena nacional las declaraciones de Vicente Díaz para por Vicente Díaz era una pieza clave dentro de este juego de desestabilización, una pieza que se les cayó, ¿no? Llama mucho la atención que se ha pronunciado la defensora del pueblo, Elías Agua, hay actividad y Globovisión lleva horas hablando del reflujo gastrointestinal. Señores, ¿cómo hacer si usted tiene acidez? Nos dicen, encerrando el buenos días, coloquen la música del grupo cubano, no sé cómo se llama. Disculpen, pero el video lo pasaba Walter, que era con dibujos animados. Nos dicen, un besote a la bella Ensa, los asesinatos de anoche y la quema de los CDI y sedes del PSUV tienen nombres y apellidos. Enrique Capriles, Leopoldo López, Marta Colomina, Nelson Bocaranda, Armando Briquet, Julio Borges, Luis Guillermo Aveledo y toda la MUD. No cree, hay unos partidos de la MUD que no se han pronunciado. Claro. Sería interesante que se pronunciaran. Hay grupos que se están deslindando, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Sí, y hay que pedirles a estos otros grupos que forman parte de la MUD. Bueno, ¿usted está de acuerdo con esta violencia? ¿Usted está de acuerdo con que Capriles mande a su gente a matarse a las calles? Bueno, hay que preguntarle a estos líderes de oposición sí. Si están con Capriles. Ya basta, cárcel para estos asesinos. Doctora Luis Ortega, cumpla con su deber. No permite usted que el pueblo arrecho salga y haga justicia por su mano, lo dice Salvatore. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días, revolucionaria misma. Buenos días. Bueno, camarada, feliz, contenta. Y darle las gracias al CNE por ser un CNE claro y transparente. Aunque los opositores crean que tengan unos remates de caballos en los planteles. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Bueno, porque ellos el día de las elecciones se estaban matando, mandando a los partidos electorales. Ya a las 9 de la mañana ellos están desesperados diciendo que cuánto iban a... Y le preguntaban a los testigos cuántos votos había. Y yo le digo, ¿qué le pasan a ustedes? Este no es remate de caballo. Nosotros tenemos el primer CNE que está en todo el mundo, que es transparente, claro y transparente. El mejor es el de Venezuela. No es como el que tenía María Corina Machado, que se decía súmate, que ella lo tenía paralelo para ellos. Con las firmas planas aquellas. Ajá. Entonces, ellos están muy desesperados. Yo le dije, mira, yo soy del PSU. Y yo le digo, yo estoy en todos los procesos, porque he tenido 18 procesos que he tenido que resguardar nuestros votos. Y se lo dije bien clarito. Apareció aquella, entre comillas, la Marta Barón aquella. La colombianita también estuvo en el Colegio Libertador montando su guarimba. Yo no sé si te acuerdas de esa chica. La que salía con la cacerola, la colombianita y esa. Ese día estuvo en el Colegio Libertador y montó su guarimbita ahí. Incluso logramos hablar con el jefe del Plan República que estaba ahí y le dije, ubícala porque si no yo la voy a ubicar. También el día anterior fueron un mural que hicimos en el mercado de Chacao. Fíjate la desesperación que ellos tenían. Al que dañaron, ¿no? Ajá, el mural que lo rayaron toda la cara de mi comandante. Sí. Ese día estaban locos y desesperados en la casa de Juventud Popular, ahí arriba por el mercado, poniéndose camisa de defraude. Y todo ese día de la marcha ellos estaban desesperados. El día que estaban en la Plaza del Indio, el mismo día de las elecciones, que estaba la Caperucita ahí, porque como está lesionada, bueno, se le metieron unos infiltrados. Incluso cuando yo llegué dijeron no querían concentración de nosotros en la zona para que el cuerpo de seguridad no se distrajeran en la gente de nosotros concentrados. Montaron su guarimba en el Andrés Bello también, que yo tuve que ir a sacar a mi hijo del colegio porque ellos le cayeron a patadas y estaban gritando que fraude, fraude en todos los planteles, desesperados, unos niñitos que tú le veías la cara. Bueno, daban tristeza pues de verlo. Bueno. Que yo digo, ¿por qué utilizan estos mocosos? Porque yo le digo, no saben ni siquiera, apenas están abriendo los ojos al mundo y no saben lo que tenés una patria tan bonita como esta, que yo digo, qué lástima me da que están utilizando un poco de mocoso y la policía de Chacao estaba actuando en el momento. Así que intervenirlo, Todos los cuerpos policiales de Miranda hay que intervenirlos porque ayer estaban en el distribuidor Altamira funcionarios de las policías del estado Miranda, de Chacao, de Baruta, de los municipios de esta oposición, armados en el distribuidor Altamira. Y ayer en Lojilla denunciaron, ¿no? Denunciaron con toda propiedad que policías de Baruta se estaban poniendo franelas rojas para las guarimbas. Sí, camarada, eso lo estaban haciendo aquí. Esos fueron los mismos que utilizaron, ¿se acuerda cuando decían que Leopoldo López dijo que habían unos estudiantes manifestando pacíficamente en la parroquia Chacao, que destruyeron el Minfra cuando eso, quemaron el carro aquí frente a la Plaza del Indio. Esos mismos funcionarios estaban ayer activados haciendo su guarimbita. Porque ellos, como nos tienen nosotros identificados, también nosotros los conocemos a ellos igualitos. Y se querían meter para los sectores populares también a montar bochinches. Eso lo hicieron ayer, toda la tarde en Chacao. Y se están poniendo camisas de nosotros. Yo le hago un llamado al ministro que por favor vea el maraco, el señor que tuvo preso en la planta, en la cabañita, pagando 6 millones de bolívares diarios. Ese señor está alineando a esos pobres niños que lo están utilizando, llevándole bombita monotón. Ese mismo señor es el que le tiene la logística preparada también. A esos niños desarrapados que están utilizando. Porque tú le ves la cara y cuando uno es madre, uno dice qué lástima da que están utilizando unos niños así. Yo le digo, no se va a desatar la delincuencia con unos niños así que lo están utilizando ellos. La generación videojuegos, la generación mercenarios. Esos son los mismos que estaban en la plaza de la Castellana con el poco, las jarras de gasolina, con las bombas molotov, todos esos niñitos que estaban ahí. Y entonces yo le hago un llamado al ministro de Interior y Justicia, que le ponga el ojo a esta policía, que ya está bueno de uno estar pacífico aquí en esta parroquia, que ellos cada vez que le den la gana de venir a atracar el municipio, de venir a cerrar una calle, porque ellos son los más guapos, que por favor no vean cuando uno reacciona de las agresiones que nosotros llevamos aquí en esta parroquia, que diga que los violentos somos los chavistas. Sí, sí, sí, bueno, muchísimas gracias. Tenemos mensajes, ¿no?, que nos han llegado a través del 256. Nos dice, ¿por qué no se transmitió la intervención de Elías por cadena nacional? ¿Por qué no se explica en cadena que los papelitos de las urnas no son los votos? Nos dicen, ¿hasta cuándo este gobierno es tolerante? Para ellos, esa paciencia es que le tenemos miedo, y ellos aumentan ese miedo matando gente. Este gobierno, mire, yo voy a decir una cosa. Esta revolución se ha mantenido 14 años, es precisamente porque el presidente Chávez no ha jugado a la violencia y el presidente Chávez jugaba al desgaste del adversario. Yo soy de los que pienso que si permitimos un escenario tipo Siria o Libia, revisemos lo que pasó en esos países, no van a ser 5 muertos, van a ser miles. Pienso, por otro lado, pienso que las autoridades no tienen que estar cacareando todo lo que hacen, a quién buscan, a quién no buscan. Claro. Es mejor actuar en silencio porque así no les cantamos la zona para huir. Sí, como ya algunos están mandando a sus familiares fuera del país, ¿no? Exacto. Porque saben que la deben. Claro. La deben, claro. Y la temen, ¿no? La deben. Entonces, y la temen. Lo mejor, mira, ellos están activados, nosotros también. Y se lo decimos de buena fuente. Mire, estamos activados, compas, no tengan miedo, estamos activados. No se sientan desprotegidos. No. Lamentablemente estos camaradas fallecieron y llegará el momento en que paguen. Y van a pagar los asesinos. Van a pagar, cuente con eso. Pero no caigamos en hacerle el juego a la oposición de que este gobierno es permisivo, este gobierno es blandengue. No, el gobierno es fuerte. Ellos están buscando... Y el gobierno está gobernando con el pueblo y estamos... activado en el desmontaje de este golpe de Estado. Tenemos otra llamada. Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Hablamos desde el Cerrucho de Latillo. Uh-huh. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Aquí, rodilla en tierra, carajo. Tirando porque tú no contestas. ¿Cómo le va? Estamos bien por acá. Ah. ¿No? Ah. Pendiente, ¿no? Primero, ayer, y me disculpan si me alteré en algo, pero me faltó algo. Felicitarlo a ustedes por los 11 años. Gracias. Ahí andamos, hermano. Tenemos 11 años escuchándonos. Sí, señor, así es. Digo tenemos porque yo los conozco a ustedes. Había un muchacho llamado Daniel con ustedes, ¿no? Exacto, claro. yo no tengo 11 años, el que tiene los 11 años es Randall. Sí, es Randall. Uh-huh. Ok. Bueno, de todas maneras, felicidades. Gracias, y gracias. Que no sean 11, que se multipliquen por muchos más. Amén. Bueno, vale, amén. Pues. Una perla. Ayer, dentro de lo que se hizo como el ¿cómo se llama? El cacerolazo. Ajá. Había este comentario. Por aquí en el Latillo hubo desorden. No fue cacerola, sino desorden. Porque eso fue acompañado con trago, con licor, pues, y con otras cosas más. Había música, había corneteo, había cacerola, había de todo. Pero hubo este rumor que a la casa de Tibisay Lucena la tenían asediada porque ella y que se iba del país. Eso lo estaban diciendo desde temprano. De hecho, habían dicho desde temprano que se iba en un avión a las 2 de la tarde y que tenía una cuenta de yo no sé cuántos millones de dólares en el exterior y que se fue del país. Ya, lo habían dicho, es más, que se habían dicho que se fue. Ese rumor empezó a circular como media hora antes de que se produjera el acto de proclamación de Nicolás Maduro. Imagínate bueno, tú. Eso empezó por las redes. Sí. Y después se hizo boca a boca. Ajá. Okay. Anoche estaba potente eso por aquí, por el serrucho. Pregunto yo, ya que ustedes hicieron una denuncia con Nelson Bocaranta Sardi con un CDI en Maracaibo, ¿no fue? Sí. Ajá. Bueno, ¿y por qué no se investiga también esto? Porque eso es criminal. Lo que le querían también hacer Izarra. Claro. Eso no puede ser. Mm. Si yo digo, mira, en esa García se va al país porque está denunciando algo, entonces hay que asediarte ahí, no dejarte salir del trabajo. Bueno, porque pero a mí me da la gana. Pero no tuvieron el descaro cuando asediaron, agredieron a Marisabel Rodríguez cuando estaba casada con Chávez. Por razones humanitarias la vamos a dejar que se vaya a Barquisimeto. Razones humanitarias. ¿Cómo se llama? ¿De qué están hablando ellos? Estábamos en guerra, ¿qué querían? ¿Lincharla, matarla? Pero fíjate, ¿cómo se llamaba aquel militar que le asediaron y le se metieron en la casa y arrastraron al esposo? Un militar que era general, que fue estuvo en Brasil, Moreno él. No sé. Ahí. Un general. No recuerdo. Bueno, Montoya. Uh-huh. No le asediaron la casa porque el señor habló y fue el que denunció al gordito del tanque. Ah, a Rosendo. Y en su momento también asediaron la casa de Acosta Carles. Correcto. Y eso no puede ser, porque eso es terrorismo. Claro. Eso es terrorismo puro. Entonces no se puede decir, no puede ser. Por esta zona fue desorden. No cacerolazo y tuvieron hasta alta. Si usted quiere manifestar y quiere hacer su cacerolazo, amigo, hágalo. Pero no moleste a los demás con otro tipo de cuestionamiento, porque no lo es, por favor. Y una cosita que quiero decir también, y esto es, en este sentido, por lo que pasó el domingo, ¿ustedes saben cuál fue el índice inflacionario del mes pasado? Para no. Lo que respecta a la comida. No lo tengo a mano. 2.7%. Sí. Eso es aberrante. Claro, pero es que desde diciembre te suben los precios de un día para otro. ¿Y quién lo subió? ¿Al gobierno? No. La industria privada. Eso es parte del golpe claro. Que está en ejercicio en este momento. Eso es parte de lo que nos quieren hacer tragar a nosotros. Y mucha gente que yo en este momento sigo protestando y sigo diciendo y hasta cuando pueda lo voy a decir, que a muchos que le dieron un apartamento, a muchos que después que se hicieron de un apartamento, que le dieron unos muebles, ahora son oligarcas pero de orilla. ¿Por qué? Porque tienen ahora, se salieron del cerro. Y ahora están al lado de la avenida. Ahora se creen que los del country los van a aceptar. Correcto. Mire, hermano, tenemos que hacer un contacto ahorita, Fernando. Vaya, pues. Gracias después por la llamada. Hablamos. Un abrazo. Mira, vamos a hacer un contacto con nuestro compañero. ¿Quién tenemos? Gustavo Villapol. Él está por allá en San Agustín y nos trae una rueda de prensa que se va a producir en este momento con movimientos sociales. Adelante, Gustavo. Así es, Randolph. A esta hora está la guerrilla mediática aquí desplazada en el sector de San Agustín, La Alameda, donde todos los colectivos de Caracas, todo el movimiento popular se va a pronunciar en defensa y apoyo a la revolución bolivariana. Aquí nos encontramos, ya va a comenzar la rueda de prensa, aquí se encuentran diferentes colectivos, tamboreros, bueno, diferentes sectores, y vamos a poner pues inmediatamente la rueda de prensa, camarada, donde todos los colectivos del movimiento popular se pronuncian en defensa de la revolución y la paz. Frente Popular por la defensa de la revolución bolivariana y la paz. Bueno, en nombre de la Alameda, un saludo bolivariano, revolucionario y solidario a todos los colectivos acá presentes. A continuación paso a darle lectura al comunicado suscrito por todos los colectivos acá presentes. A Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, las fuerzas Armada Nacional Bolivariana, al compatriota Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, a Luis Estela Morales, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, a Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, a los partidos políticos de la Revolución Bolivariana, al camarada Elías Agua, ministro de Relaciones Exteriores, a la comunidad internacional, a los consejos comunales, sectores populares, al poder popular en pleno, al pueblo de Venezuela. Frente a la clara evidencia de un golpe de Estado en desarrollo de factura transnacional que pretende desconocer el triunfo popular democráticamente obtenido el pasado 14 de abril, el movimiento popular en pleno ha decidido crear el Frente Popular para la Defensa de la Revolución y la Paz, que se activa nacionalmente a partir de este mismo momento como espacio de unidad revolucionaria fundamental para afrontar la batalla que una vez más nos toca dar. Hacemos un llamado a todo el pueblo bolivariano a conformar en cada territorio los comités y comandos para la defensa de la revolución, con el fin de garantizar la paz, la alegría y la continuidad del proceso revolucionario que fue la decisión de la mayoría. El pueblo ya habló claro y fuerte, somos más de 7.500.000 conciencias chavistas que hemos expresado nuestra voluntad. El camarada Nicolás Maduro será quien gobierne junto a nosotros para los próximos 6 años. Culminando de esta forma el mandato iniciado el pasado 7 de octubre y ratificado el 14 de abril por las grandes mayorías, para llevar adelante el proyecto de país que durante 14 años hemos construido entre todos con el comandante Chávez al frente. El Poder Popular en pleno condena y rechaza las acciones violentas que constituyen claras evidencias del fascismo y que solo nos demuestra una vez más el odio que estos sectores apátridas tienen por el pueblo pobre y sus conquistas. Los ataques criminales contra los CDI, Mercales, sede de organizaciones populares bolivarianas, política bolivariana, y atentados contra la vida de militantes revolucionarios, tienen como único objetivo destruir los logros que hemos alcanzado en revolución. El pueblo bolivariano y chavista es un pueblo pacífico, pero ante la indignación que estos hechos generan, debe defender sus logros, su seguridad, su vida y la vida de la patria. Responsabilizamos a Enrique Capriles, Radowski, a Leopoldo López y a la mal llamada Mesa de la Unidad por estos hechos y exigimos que desistan de las provocaciones al pueblo, quien ha ratificado en 17 oportunidades su compromiso y convicción por el avance de la revolución. Un pueblo que no permitirá que la contrarrevolución imperial acabe con el sueño de Bolívar. A nuestras Fuerzas Armadas, a la dirección político-militar, le decimos que este pueblo cree firmemente en uno de los legados más valiosos que el comandante nos dejó, la unidad cívico-militar. Confiamos en que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana será garante de la paz y que defenderá la voz del pueblo. Estamos juntos en esta tarea ahora más que nunca. Respaldamos incondicionalmente a nuestra institucionalidad revolucionaria, al Poder Electoral, al Consejo Nacional Electoral, que ha sido el garante de la construcción de una verdadera democracia participativa y que con la creación del sistema electoral más sólido, transparente y seguro del mundo, le devolvió al pueblo la confianza de expresarse a través del voto. La rectora Tibisay Lucena y los miembros del Poder Electoral cuentan con este pueblo que no permitirá que las acciones de la burguesía, de la minoría apátrida y sus conspiraciones fallidas atenten contra las sólidas bases democráticas de esta revolución. Respaldamos al compatriota Diosdado Cabello en las investigaciones y acciones que adelantará la Asamblea Nacional para llevar a la justicia al candidato perdedor. El pueblo venezolano rechaza categóricamente la guerra económica promovida por las potencias imperiales a través de sus empresas transnacionales, por la burguesía empresarial nacional y por la banca privada, tendente a generar desabastecimiento, acaparamiento de bienes y servicios necesarios para el pueblo. Especulación en los precios y el llamado paro nacional. Por ser estas acciones contrarias a la paz del país, igualmente hacemos un llamado a las instituciones del Estado venezolano a estar atentos a las acciones desestabilizadoras de la burguesía nacional y que se impongan sanciones pecuniarias o cierre definitivo de empresas que se sumen al paro, convocado por Fedecámaras y las cámaras industriales y comerciales en tal sentido. Exigimos a los empresarios y comerciantes del país, dueños de los medios de producción y beneficiarios de las políticas de financiamiento e incentivos económicos por parte del Estado, para que coadyuven en garantizar el abastecimiento de bienes y servicios, principalmente alimentos y medicinas necesarios para el pueblo venezolano. Asimismo, llamamos a la clase obrera y trabajadora nacional, a los sindicatos y consejos de trabajadoras y trabajadores constituidos de empresas privadas, a los consejos comunales, comunas y colectivos sociales, y a las distintas formas de organización político-territorial nacidas en el seno de la revolución bolivariana, a profundizar la organización popular y a estar preparados para denunciar a través del sistema bolivariano de comunicación e información quienes malintencionados de fábricas, industrias y comercios, y prepararse para asumir de manera inmediata el control obrero de las mismas, haciéndolo de la producción. Hoy en manos de la burguesía nacional y que son necesarios para asegurar la producción de bienes y servicios que demanda el pueblo venezolano. Igualmente llamamos al gobierno nacional para que suspenda del registro único del sistema de administración de divisas ROSAP, de la Comisión de Administración de Divisas CADIVI y del sistema de administración de divisas SICAP y del Registro Nacional de Contratistas a todas las industrias y empresas privadas que han recibido divisas del gobierno nacional, las divisas del pueblo, y que se suban al llamado al paro nacional que procuren la descentralización del país. Atención con esto, atención con este párrafo, mucha atención con este párrafo, elemento medular del documento. Le hacemos un llamado a que los comités de defensa de la revolución y la paz en cada territorio o parroquia identificar e individualizar a aquellos agentes de la violencia que operan en las comunidades populares y que de manera consciente o inconsciente se prestan a este plan de violencia, caceroleando y amenazando a sus vecinos, hostigando a las instituciones que prestan servicios educativos, médicos o alimentarios que ellos mismos utilizan. Recomendamos que esto se haga a través de pruebas y evidencias audiovisuales para luego proceder a hablar con ellos de manera respetuosa pero firme, advirtiéndoles de lo peligroso de sus acciones en contra de la paz de su comunidad, que se pueden revertir en contra de su seguridad, su calidad de vida comunitaria y de su convivencia, ya que no permitiremos, ojo, no permitiremos bajo ningún aspecto la amenaza a la paz en los sectores populares. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la latinoamericana, a la solidaridad, a la defensa del proceso bolivariano, de la democracia y la voluntad del pueblo venezolano. Rechazamos el cerco mediático que una vez más nos muestra los hilos de la conspiración internacional e imperial seguida al calor de los intereses del capitalismo global. Es el confiar el avance del socialismo venezolano. El Frente Popular por la Defensa de la Revolución y la Paz convoca al pueblo a la calle. La movilización en defensa del proceso, el triunfo popular, el triunfo de las comunidades, el triunfo de los barrios, el triunfo del pueblo. Es necesario mostrar la obra social de la revolución. Esta cámara que ustedes están en este momento, sería bueno que enfocara la obra que tenemos en estos barrios, que la misma gente de San Agustín ha colaborado, que la misma gente de San Agustín ha participado. San Agustín, por excelencia cultural, aquí se encuentran muchos cantantes, muchos raperos, muchos hipoperos, muchos músicos, pastores, se encuentran acá, aquí está Robesa, aquí están los maestros de la Fundación Madera, aquí está la de la Casa Cultural Alameda, aquí están los compañeros de los colectivos Fuerza Motorista, la dirigencia estudiantil de la Universidad Pedagógica Experimental, que han venido desarrollando una lucha en esa universidad bien interesante, el Movimiento Tupamaro, la Fundación Grupo Madera, la Coordinadora Calle de los Niños, Gabinete Cultural de San Agustín, Secretariado Revolucionario de Venezuela, un aplauso para esos compañeros. Carapaita de Cesares, Frente Bicentenario de Mujeres, Comando Capucha, los compañeros de Comando Capucha, que también agrupa una serie de organizaciones bien nutridas, la Asociación Nacional de Medios Alternativos Libres Comunitarios, ANCLA, el colectivo Combate, que viene desarrollando una labor comunicacional, la Escuela Bolivariana del Poder Popular, la gente de Creando Conciencia, el Rayo, eso primero, Círculo Bolivariano, colectivo Freddy Tiuna, colectivo de Ho Chi Minh y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la emisora de radio Alba Ciudad, única emisora controlada por una asamblea de trabajadores en poder. Entonces, falta, bueno, aquí se llevan alrededor más de 200 colectivos más que están firmando, pero porque tienen el tiempo de televisión. Hacemos un llamado a los señores de la oposición, a los medios privados que no tuvieron acá presentes, y hacemos un llamado, aquí pueden estar presentes, aquí no hay violencia, aquí no hay quema de caucho, aquí no estamos golpeando periodistas, aquí no estamos golpeando comunicadores, aquí estamos haciendo un llamado a la reflexión. ¿Cómo es posible que el grupo de vándalos, que sabemos que no son todos sectores de la oposición, el grupo de vándalos, ese grupo Jaú, que viene incendiando los CDI, es una acción criminal, condenable ante cualquier parte del mundo, en cualquier situación de guerra? Cuando uno se mete con un hospital, es una acción condenable internacionalmente, es un crimen de lesa humanidad. Aquí tienen dando situaciones, que le han llamado a la Fiscalía General de la República de igual manera. Ya es hora de que actúen contundentemente, jurídicamente, contra estos grupos terroristas. Yo le hago un llamado a los diferentes colectivos, organizaciones, consejos comunales, movimientos políticos, así como el día de ayer los compañeros de Petare se movilizaron en la defensa de Venezolana Televisión, así también nosotros vamos a movilizar en defensa de la obra de la revolución en cualquier escenario que se presente, en cualquier situación que se presente, en cualquier situación vamos a defender la patria, pero el escenario que se presente estaremos nosotros allí como movimiento popular. Vamos a apoyar a los compañeros de Tataro. Las organizaciones populares y sociales del municipio de Sucre, los motorizados, las amas de casa, le decimos a la humanita blanca, es que hay mano con mano, mano de trabajadores, mano de deportistas, mano de obreros, mano de estudiantes. Queremos decirle que queremos la paz, el amor, la alegría, y aquellos compatriotas que viven en nuestras comunidades, en nuestro barrio, que de verdad tomen conciencia, que no se deben manipular ni se deben engañar. Es mentira lo que ellos están planteando, es mentira, y nosotros en realidad queremos extender la conciencia y la claridad a la clase obrera que está confundida, camarada. Sí, con amor, paz, pero seamos garantes de que nosotros tenemos que divulgar todas las misiones, todos los logros, todo lo que en la Cuarta República nos enseñaron, y que a comer carne enmechada y una plátano verde, y hasta perrarina, camarada. Veamos el pasado para estar fuerte en el presente y consolidar un buen futuro. Camarada, en nombre de los motorizados de Bolsa de Frida, los diferentes colectivos y el pueblo venezolano, llamamos a la paz. Imploramos las acciones vandálicas y el crimen de las diferentes las condenamos. Somos los llamados a la paz por el legado y el corazón de nuestro comandante jefe. Y a esa oposición fascista y a Capriles de Luz que intercedente y que realmente es un pueblo venezolano organizado por los diferentes colectivos y dirigentes comunales, vecinales y el pueblo que ya está maduro, y a ti Maduro te apoyamos constitucionalmente porque era el presidente de todos los venezolanos. ¡Viva Chávez! ¡La lucha sigue! Así es, Rando Mensa, allá en la ventana, eso es parte de lo que está sucediendo aquí en San Agustín. El Movimiento Popular se ha pronunciado en defensa de la revolución y llamando a la movilización popular en todos los sectores, en todos los factores. ¿Tiene algo por allá, Randolph? Sí, bueno, Gustavo, conversar acerca de el número de colectivos. Escuchábamos a nuestro compañero también Mango, Osvaldo Rivero, hablar de más de 200 colectivos que firmaban este documento. Hay casi 300 colectivos de toda Caracas y Miranda que se encuentran en estos momentos aquí y que, bueno, se están pronunciando a todo el país en defensa de la revolución y en contra del movimiento de violencia y de violación a los derechos humanos que están desarrollando desde los sectores de la oposición, y acusan a ex candidato perdedor Enrique Capriles Radosky y lo hacen responsable de todo lo que está sucediendo, Rando. Perfecto, Gustavo. Bueno, mantengámonos informados y, por supuesto, articulados, porque nosotros como colectivo también de trabajadores formamos parte de esos firmantes allí en ese documento, Gustavo. Sí, estamos activos, la guerrilla mediática sigue desplazada, ahora más que nunca en defensa de la revolución. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Bueno, ahí continúa esta actividad, claro. Es una actividad que también va a venir acompañada de algunos actos culturales en la zona, allá en San Agustín. Hay que tomar las calles. Específicamente cerca de la Alameda, ¿no? Del Centro Cultural de Alameda. Ellos toman la calle con violencia, nosotros tomamos la calle con cultura y con organización. Con paz. Con paz. Es importante esto. Es muy importante. Mahatma Gandhi acabó con el Imperio Británico a través de técnicas no violentas. Eso no quiere decir que estemos desarmados o que seamos pendientes. No, para nada. Estamos demostrando que estamos organizados. ¿Y ustedes creen que estos colectivos están actuando al margen del gobierno nacional? No. Total articulación, entonces, compadre. A diferencia del 2002, que el pueblo estaba desorganizado, que apenas eran unos embriones los círculos bolivarianos, ahora no. Tenemos ya 11 años de entrenamiento. 11 años, y en el 2002 no teníamos las milicias. Ahora sí. Entonces hacemos un llamado a nuestra gente, ¿no? Que está angustiada, que nos tienen abandonados. No estamos en una situación de anarquía, señores. Fíjense ustedes qué efectivo. Asediaban BTV. Si hubiera aparecido allí, Guardia Nacional, Policía, no sé qué, el Estado reprime, que es lo que titularon esta mañana. Pero fueron los colectivos y salieron corriendo. El pueblo organizado. Sale el pueblo y salen corriendo. Mira, y yo quiero que esperemos que le hagamos caso. Vamos a hacerle caso a Leopoldo López. Dicen por acá, él lo dijo en su cuenta de Twitter, Leopoldo López. Me dicen mis fuentes del SEBIN, ahora tiene fuentes en caramba. El SEBIN. Y la Fuerza Armada, porque ellos están tratando de desestabilizar e involucrar. Ya desenmascararon al militarcito que tenía sus contacticos con Caprichito, ya está. Ellos están tratando de involucrar y también para desestabilizar allí dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional y bueno, dentro de nuestro organismo de seguridad. Ellos dicen que ay, que ellos lo controlan, que ellos tienen contactos, que ellos son chéveres, que son panitas. Bueno, está bien, sigan creyendo eso, ¿no? Nanay. Entonces él dice, me dicen mis fuentes del SEBIN y la FAN que hoy dijiste, eso se lo dice a Maduro, busquen cómo meterlo preso. Te espero, dice Leopoldo, no tengo nada que temer. Bueno, vamos por él. Vayamos, porque sí, es Leopoldo López, este señor el que está articulando movimientos de los Manitos Blancas y gente traída del exterior para hacer lo que hicieron ayer. Eres tú, Leopoldo. Es Leopoldo López y además vinculado y ordenado, las órdenes son impartidas por el candidato perdedor Enrique Capriles Radón, que son ellos. Entonces, bueno, si ellos quieren que vayan, por eso es que están sacando a su familia del país, porque saben que están metidos en tremendo sí, rollo. No, y sacan a su familia y ellos olvídate que tienen la avionetica esperando. Ah, ¿por qué tú se compró ese apartamento en Manhattan, Capriles? O sea, recordemos lo que pasó durante el paro, que mientras estaban los opositores dándose latigazos y comportándose como faquires, autoinfligiéndose todos los dolores y las penurias, Carlos Fernández y toda esta gente, ese 31 de diciembre agarraron sus avionetas y celebraron su 31 por todo lo alto en Curazao. Tenemos llamada telefónica, buen día. Brando, buenos días. Elsa, buenos días. Buenos días. Hola Fermín Coyo. Hola Fermín. Bien, bueno, el comentario introductorio que hacen antes de mi participación, porque precisamente me iba hacia esa dirección. Fíjate bien, Randall, los entes de la Fuerza Revolucionaria, el pueblo de a pie, el pueblo ciudadano, el pueblo votante, el pueblo que apoyó y va a seguir apoyando el comandante Chávez y el Pietro Revolucionario, debemos convertirnos en cuerpos de investigación, de inteligencia, y denunciar con nombre y apellido a todos estos individuos que dirigen y promueven y están al frente de estas acciones golpistas, terroristas, de desastre. Nombre y apellido, porque aquí nos vamos a perdonar. Esta revolución no va a perdonar, no debe perdonar. Nombre y apellido a todas y todos los compatriotas, vecinos, vecinas, usted que está con la revolución, capte, fije bien, tire foto, oiga, grave. Eso es muy importante para la revolución, para procesar todo esto. El nombre y apellido es importante. Y que no se crean aquí los ricos, los burgueses, que los pobres van a salir a defenderlo cuando nos toque en última instancia salir por ellos. Que no se crean que va a salir un pobre a defenderlos. Porque eso es lo que están buscando y la paz se mantiene, la paz se sostiene. Pero en esa paz nuestra organización debe ser estructural, debe ser perfecta. país a la fuerza, de cualquier manera. No respetan el sistema democrático. Esto está claro. Antes porque era Chávez. Ahora no es Chávez. Bien. Ahora es el proceso revolucionario que quieren matarlo. Dime, Gerardo. No, bien. Es que hay demasiadas llamadas, Fermín. Vamos a tratar de ser breve para darle bastante participación. Un llamado a las personas con discapacidad. Un llamado a las personas con discapacidad. Movilización. Atención. Tenemos que también hacer nuestro pronunciamiento. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, Fermín. Tenemos otra llamada. Buen día. Aló, buenos días, Ingrid Jiménez de la Acacia. ¿Cómo le va, Ingrid? Hola, Ingrid, ¿qué tal? Bueno, mira, eso fue horroroso anoche. Yo me tuve que tomar un lexotanil más un calmante. Bueno, fíjese, el irrespeto a los vecinos. Está bien, todo el mundo, no, el que no quiera creer en un candidato, no, pero un irrespeto bien grande. La parte donde yo vivo, la ventana tiene vidrio a la parte de un latón. Y le daban a ese latón, pero como le daba la gana, y taca, taca, taca, eso fue terrible, estábamos rodeados, pero horrible, horrible, porque somos pocos los que estamos en esta... Ah, pero buscan amedrentar, pero no lo van a lograr. Pero terrible, pero entonces al frente están unos muchachos, se buscaron dos carros, y yo me reía, son jovencitos todos, dos carros con unas cornetas potentes y le metieron esa diana, pero con su bandera, y ahí los tuvieron atormentados, ellos, o sea, contrarrestaron, pues, un poco. Pero yo sí estaba rodeada, pero por completo. Es un abuso, es una falta de respeto. También se dice, eso no tumba gobierno. Lo que puede tumbar gobierno es esto que están haciendo tipo Libia, quemando CDI, quemando, persiguiendo a los médicos cubanos. No. Esto es terrible. Lo que deben hacer, presos, chiquete. ¿Por qué a los penos se los llevan y al otro sinvergüenza también? ¿Por qué a ellos no van detenidos si ellos son los que están fomentando esta guerra? Porque esto es una guerra. Y van a seguir en esa, porque ellos van a tratar. Entonces nosotros tenemos que avisparnos. Eso que hicieron los muchachos motorizados ahí en el canal, maravilloso estuvieron. Muy bueno, con aplomo, con decencia, con educación, mejor que ellos. Que ellos dicen que nada más con su presencia, nada más con la presencia, eso fue todo. Pero ellos fueron muy educados, yo los escuché, mientras que estos vándalos sin camisa, con piedras en la mano, hablando ahí, y la otra muchacha diciendo, votando los que son decentes, ¿no? Los inmaculados vienen de aquí. ¿Qué es eso, chica? No, nosotros no podemos decir que ponerle un parado, pero pronto, y que los grupos se organicen, para que ustedes como yo les corran a los chavistas, porque ellos dicen que los alborotados son los chavistas. Esto no podemos permitir. El que ganó, ganó. En otros países, no, nada, bueno. La diferencia por 20, 40 votos, no. Este bandido debe ir preso, buscarlo, pero así, derechito. Seguro. Y punto. Así es. No, hay que darle duro, con todo. Vaya, todo. Ingrid. Gracias. Bueno, gracias, un abrazo, Ingrid. Vamos. Mira, organizados estamos. Organizados de verdad estamos y no estamos cada quien por su lado. Hay disciplina, hay unidad. Y mira, sí, y no, en lo personal no creo que muchas de estas acciones queden impunes, ¿no? También hay que actuar. Ninguna debe quedar impune. Ninguna, ¿no? Con respecto a estos dos personajes, hay que actuar apegado a la ley y lamentablemente en el caso de Enrique Capriles Radonsky, este señor al tener cargo de gobernador habría que abrirle un antejuicio de mérito. Bueno. Para iniciarle un proceso. Bueno, que se le abra el antejuicio de mérito. Ahí los mecanismos, ¿no? Hay otra llamada. Buen día. Hola, buenos días. La señora Daisy acá en el Valle. ¿Cómo Hola, le va, Daisy? Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, aquí viendo todo el acontecimiento imagínate lo que está pasando y anoche lo que estaba diciendo la camarada que antecedió antes, horrible, de verdad horrible, mira, pero nosotros no nos dimos cuenta, una bandita que se montó, yo vivo aquí en un barrio en la 19 de abril, se montó por aquel lado del frente, pero eso eran hojas de esas de zinc y paquete y paquete y paquete, y después se fueron pipa abajo caminando, pero corrieron hacia el lado de atrás, porque por este lado no pueden pasar porque hay otra, aquí hay marrón, y aquí no se permite esas cosas. Y esto era horrible. Y fue la música, claro, por supuesto. Fue lo que se llamó aquí. ¿No? Cámara, se te escucha un poquito entrecortado. A ver si mejoramos por allí la comunicación. Okay. Ajá. Entonces, la música que pusimos, yo no tenía ánimo de verdad en nada, pero de verdad es horrible lo que está sucediendo. Uno imponiendo, como siempre ellos imponen, pero lo que iba es que esos dos ustedes tienen que pagar, porque claro, ya pasa tanta impunidad, ya pasó el golpe de Estado del 2002 y ellos están con peso y eso no se le ha hecho nada. Entonces, ¿hasta cuándo? Vamos a seguir nosotros el pueblo poniendo los muertos y ellos diciendo como niños ricos, los que le da la gana, le dan talego y ellos le da la gana hacer lo que le da la gana y siguen lo mismo, no, ya basta, tenemos de verdad que hacer algo para que estos seres paguen de verdad lo que hicieron antes y lo que están haciendo ahorita. Sí, mira, Daisy, ahora precisamente se está pronunciando la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. Hacemos contacto con la señal del CIPSI. Fueron quemados. Igualmente fueron quemados tiendas de la CANTV, hospitales, mercales, pedevales, consultorios médicos, muchas tiendas, negocios, casas de habitación de que son propiedad privada, pero también fueron atentados contra ellos. Pero lo más grave es que en estos hechos violentos fallecieron 7 venezolanos. De esos 7 venezolanos, uno de ellos era funcionario policial de la policía del Táchira. Y además, hasta este momento que estoy dando esta rueda de prensa, tenemos registrado 61 personas lesionadas. Y yo quiero que oigan esto. De esos lesionados, hay una persona que la quemaron viva, o sea, pretendían matarla quemándola. La incendiaron viva. Fíjense los niveles de agresividad y de violencia que en este momento tienen un grupo de personas. ¿Tú sabes lo que es un hermano venezolano tratar de quemarlo vivo? Eso es terrible. ¿Y ustedes saben cuál es el argumento para hacer todas estas acciones? Es decir, que saquear a la CANTV, a los mercales, quemarlos, a los CDI, Pedeval, hospitales, consultorios médicos, tiendas de particulares, negocios de particulares. Por aquí me anotan un Locatel. El argumento es que el pueblo no favoreció en las pasadas elecciones a un determinado candidato. Es decir, porque el pueblo no me favoreció a mí, que yo me postulé como candidata, yo voy a atentar contra el pueblo, porque atentar contra Pedeval, contra Mercal, contra los CDI, contra los servicios públicos que presta el Estado venezolano, es atentar contra el pueblo venezolano. Entonces, como un candidato no resultó favorecido por el pueblo, yo voy a atentar contra el pueblo. Y no solamente voy a atentar contra esas cosas que ellos utilizan, sino que voy a atentar contra la vida del pueblo. Porque estas personas fallecidas, estos 7 venezolanos que murieron, son personas de las clases trabajadoras, humildes, personas sencillas que se benefician de los Pedeval, se benefician de los CDI, de los Mercal. Ah, pero resulta que el candidato que no resultó favorecido por el pueblo, le dijo, ah, como tú no me beneficiaste, yo te voy a perjudicar y yo voy a llamar a las personas a que atenten contra ti y te voy a matar, te voy a perseguir, te voy a allanar, te voy a quemar todo lo que sirva para tu beneficio. Porque es eso lo que están haciendo ahorita. Es eso lo que está ocurriendo en este país en este momento. Y lo que les digo, eso es el balance que tenemos hasta ahora. Entonces, aquí en Venezuela, que tenemos un Estado de Derecho, y en ese sentido yo quiero recordar el artículo 2 de nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho, o sea que este es un Estado de Derecho. Yo explico lo que es un Estado de Derecho. Es decir, que hay un ordenamiento jurídico, que hay una constitución y un conjunto de leyes que todos los venezolanos están obligados a cumplirlas, a someterse a ellas. Sí, y es más, esas normas jurídicas son coercibles, es decir, que se van a cumplir aun cuando tú no quieras cumplirla, aun cuando la persona no quiera cumplirla. Por ejemplo, si hay alguien mata a una persona, tiene que ser sancionado. No, es que a mí no me gusta ser sancionado. No, tienes que ser sancionado porque ese es el ordenamiento jurídico. Eso es el Estado de Derecho. Es decir, tú tienes que someterte a las normas. Entonces, aquí en este Estado de Derecho, si una decisión no me favorece o no le favorece a cualquier persona, existen una serie de mecanismos, de herramientas jurídicas que te permiten impugnarlas, recurrir contra ellas. Y la pregunta que yo le hago hoy, y quiero que los venezolanos la oigan. Si el candidato que el pueblo no favoreció no está satisfecho con el resultado, él tiene sus herramientas para acudir ante el CNE y agotada la vía administrativa, esto para los juristas, acude a la vía jurisdiccional ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero hasta este momento, hasta esta hora, no sé qué hora es, 10 para las 12 del mediodía, el candidato que resultó que no fue beneficiado por el pueblo venezolano, no ha acudido ante el CNE a intentar ningún recurso, ninguna acción administrativa, rechazando o pidiéndolo sus derechos, o argumentando cuáles son los elementos que él considera que deben ser revisados por el ente rector. O sea, no, por osmosis será que el CNE se va a enterar, pero hasta este momento no ha acudido como debe acudir un ciudadano responsable, serio, un ciudadano que quiera la paz de este país y la tranquilidad. Lo primero que tiene que hacer es intentar las acciones correspondientes, las acciones que el ordenamiento jurídico, que el Estado de Derecho le garantiza. No ha acudido, sino que a través de un medio de comunicación incita a la ciudadanía a tomar acciones de calle. A través de un medio de comunicación llama y argumenta una serie de razones que debería exponerlas ante el ente rector. Entonces, si él no ha formalizado estas acciones ante el CNE, debería primero acudir y no estar llamando a acciones violentas de calle. Yo quiero recordar nuevamente el artículo 2, incluso el artículo 3 de nuestra Constitución. Yo quiero leer ese artículo 3 porque es importante recordar el instrumento, la carta política venezolana que nos rige. Y quiero leer esa parte referida a los derechos que tenemos los venezolanos, a la paz, a la tranquilidad que tienen los venezolanos. Fíjense lo que dice el artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad. El ejercicio democrático de la voluntad popular, oigan esto, el ejercicio democrático de la voluntad popular, es decir, la voluntad popular hay que respetarla, así lo consagra la Constitución. Y dice, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo. Eso es lo que quiere el Estado venezolano, la prosperidad del pueblo. Y no podemos permitir que un grupo atente contra la prosperidad del pueblo. Entonces, el Estado tiene un fin, que es el bien común, la paz, la tranquilidad, la convivencia justa, la convivencia sana, la convivencia en tranquilidad. Esos son los fines del Estado y el Estado venezolano tiene como fines, de acuerdo a la Constitución, eso, la paz, la tranquilidad. Y si ustedes revisan los artículos 130, 131 y 132 de la Constitución, ustedes van a ver que la Constitución recoge unos principios y valores sobre la cual se conduce el Estado y la obligación que tenemos cada uno de los venezolanos con el Estado venezolano y el compromiso que debemos asumir todos los venezolanos con el Estado, para la paz y la tranquilidad del Estado venezolano. Entonces, como nosotros tenemos que garantizar la paz y la convivencia, la tranquilidad, la seguridad, el Ministerio Público ha iniciado un conjunto de acciones para, iniciado investigaciones contra los hechos que han ocurrido durante estos días. Hasta ahora nosotros tenemos 135 personas detenidas. Yo quiero decirles que estos hechos que han ocurrido en el país pudieran estar configurados los delitos de instigación al odio, desobediencia de las leyes, rebelión civil. Y un hecho muy importante, si de las investigaciones resultara que nosotros comprobamos que estas personas articularon para actuar. Vamos a aplicar asociación para delinquir prevista en la ley contra la delincuencia organizada y vamos a solicitar la incautación de los bienes propiedad de esas personas y congelación de las cuentas, porque el Estado tiene que garantizar la tranquilidad y la paz. Entonces, fíjense que yo estaba revisando ahora, viendo por unos videos que me pasaron lo que había ocurrido, y yo veía que es el mismo formato de lo que ocurrió aquí durante el paro petrolero y el golpe de Estado. Para quienes vivimos eso, yo estuve como fiscal durante el paro petrolero y es el mismo formato. Y para quienes están haciendo estos llamados, yo recordaba que durante el golpe de Estado, el día antes grabaron un video donde decían, el día antes de la marcha, el video decía, a esta hora ya hay 6 muertos, 6 fallecidos. Es decir, que ya estaba planificado que ese día iban a matar por lo menos a 6 personas. Es decir, que en esas marchas que convocan, esas concentraciones que convocan, también planifican matar a algunas personas. Y se demostró, y hubo un periodista que denunció ese hecho, es decir, que ya estaba preparado. O sea, que es posible que si convocan algunas concentraciones y marchas, a lo mejor convoquen también algunas personas a que atenten contra la integridad de quienes concurran a esa marcha o disparen contra ella. Y la otra cosa, yo recordaba también, porque yo acusé en el caso del paro petrolero, yo hice la acusación cuando era fiscal nacional. Y allí hubo un caso de un ciudadano que lo llamaron, él le dijeron, mira, hay un paro nacional, tú tienes que cerrar tu tienda. Este señor tenía una tienda de línea blanca. Entonces el señor dijo, mira, yo no voy a cerrar mi tienda porque si yo no trabajo, yo no puedo mantener a mi familia. Bueno, esa noche le quemaron la tienda. Entonces, ojalá no estemos ante esta situación, este formato. Pero lo que sí, el Ministerio Público va a adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle la paz a los venezolanos. Y el llamado también a todos los venezolanos amantes de este país, que quieran la tranquilidad. Los venezolanos demócratas, que amen la democracia, que amen el civismo, que amen los principios y valores que rigen este país, esta nación, esta patria, tengan conciencia de los hechos que están ocurriendo y que pueden ser perjudicial incluso para aquellos que están incitando e iniciando estas acciones. Fíjate que también en el marco de estos hechos, yo estaba revisando, bueno, en procesos electorales anteriores, le pedí a alguien que me investigara eso y me lo pasó por aquí. En procesos electorales anteriores, ¿cuál había sido la diferencia entre uno y otro de los candidatos? Por ejemplo, aquí en Venezuela, Rafael Caldera le ganó a Gonzalo Barrios por el 0,89%. Luis Herrera Campín le ganó a Piñerúa Ordaz por el 3,33%. Rafael Caldera le ganó a Claudio Fermín, a Velázquez, que por cierto, por el 6,86%. Es más, yo estaba viendo aquí, la reforma de la Constitución, el referendo de la reforma constitucional, la diferencia fue por 1,76%. Y me pasaron incluso procesos electorales de otros países. Me llamó la atención aquí el caso de George Bush, le ganó a Al Gore por el 0,5%, y aquí hay varios países, México, Perú, Estados Unidos, Chile, Estados Unidos, que reseñan varios. Y se respeta la voluntad popular. Y en el caso de Venezuela, yo no vi a Gonzalo Barrios saliendo a la calle, bueno, yo estaba muy chiquita también, pero yo no vi a otros candidatos que hayan salido a la calle a quemar y a incitar a la ciudadanía, y si tuvieron objeciones, acudieron ante el organismo rector, el ente rector, el Consejo Nacional Electoral, que hasta ahora ha demostrado, mira, que siempre emite, pronuncia la voluntad del pueblo. O sea, el Consejo Nacional Electoral lo que es un vocero, por cuanto todo el pueblo no puede salir a gritar, todo se canaliza a través del Consejo Nacional Electoral. Él es simplemente un vocero que indica cuál fue la voluntad del pueblo, indica qué quiere el pueblo venezolano. Y hasta ahora el CNE ha demostrado su transparencia, su objetividad, su imparcialidad, su honorabilidad, incluyendo los que están allí dentro. Es más, creo que uno de los rectores, el rector del CNE, dijo que hacía un llamado al candidato que había resultado, que el pueblo no lo había favorecido, a que intentara su recurso. Es que así tiene que ser. Eso ocurre en los estados de derecho. A mí no me gusta pagar impuestos, pero tengo que pagarlo, porque eso dice la ley. Si no pago impuestos, me sanciona. Así es con la situación que está viviendo el país. Como el Estado está en la obligación de garantizar la convivencia pacífica, también el propio ordenamiento jurídico crea instrumentos que coercionen para que esa paz, esa convivencia exista. Y por eso existen los instrumentos punitivos, el Código Penal, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Y fíjense que, hablando de diferencias, el candidato que no fue favorecido por el pueblo venezolano cuando participó en las elecciones de la gobernación, él tuvo una diferencia de 4 puntos, 4%. Y yo no vi el otro candidato que se encadenó, llamó a la incitación a la violencia, a la rebelión. No, sencillamente esta es la decisión del árbitro y yo acato la decisión del árbitro. Si la decisión del árbitro que la decisión del árbitro es producto de la voluntad popular, no me resulta favorable a mí, ejerzo los mecanismos. Pero hasta ahora, por lo menos la fiscal general no sabe cuáles son los argumentos técnicos, los argumentos válidos por los cuales se está impugnando las elecciones, el resultado electoral, las razones por las cuales se está impugnando la voluntad del pueblo. Entonces vienen a crear algunos factores, a crear conflicto, a incitar. Por ejemplo, yo veía con asombro, en este caso la que me asombro soy yo, Lucenazo. Y hay una foto aquí donde están unas cajas de material electoral. En la destrucción del material electoral, el Ministerio Público tiene que participar. Es decir, cada vez que se destruye un material electoral, el Ministerio Público da como el visto bueno. Y este material electoral que aparece en esta foto, que ya de paso, esta foto de este periódico la tiene la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, para determinar, porque hay algunos rasgos aquí que se pueden sacar, para demostrar que estas cajas son de procesos electorales anteriores, y lo están haciendo ver como que si es de un proceso electoral, del proceso electoral que acaba de ocurrir. O sea, sembrando la duda en la ciudadanía, sembrando la intranquilidad, buscando la confrontación, buscando que las personas salgan a quemar los CDI, a quemar los Mercal, los Pedeval, la alimentación del venezolano que están en los Pedeval y en los Mercal. Bueno, no va a llegar porque los están destruyendo, los están saqueando. Los negocios de los particulares, que los particulares no tienen, cualquier ciudadano común no tienen por qué atacarlo, no tienen por qué atentar contra él. Entonces, yo llamo primero a que informo, ¿no?, antes de hacer este llamado, que hay 135 detenidos. Van a ser presentados en el día mañana, van a ser presentados mañana. Nosotros tenemos ahí un grupo de fiscales a nivel nacional, incluso una directora que está trabajando en esto. El Ministerio Público, con su equipo de profesionales juristas, con mucha objetividad, con mucha transparencia, para buscar, porque somos una institución del Estado que debe garantizar el respeto a los derechos humanos. Entonces queremos el respeto a los derechos humanos y el respeto a las personas. Vamos a actuar de acuerdo a las herramientas que tenemos. La Constitución, el Código Penal y las demás leyes de carácter punitivo. Pero también queremos hacer un llamado a la reflexión, un llamado a los venezolanos de buena voluntad, a los venezolanos amantes de la paz, a los venezolanos puros, sinceros, honestos, honorables, como son la mayoría de los venezolanos, quiero que sepan. Porque si algo caracteriza al pueblo venezolano, a la gente que nació en esta tierra incluso hijos de hombres y mujeres que llegaron también a este país hace muchos años y que los recibimos con los brazos abiertos. Si algo caracteriza a las personas que nacen aquí o que conviven aquí, eso es como algo mágico que tiene Venezuela, es ser amante de la paz, querer ser solidario con sus semejantes, querer ayudar a los semejantes. Por eso llama a la reflexión ese hecho de querer quemar a una persona viva. Oye, qué terrible es eso, ¿no? Entonces, yo hago el llamado a todos los venezolanos, como digo, amantes de la paz, de buena voluntad, sinceros. El llamado es a que asumamos con responsabilidad el respeto, pues, del derecho a los demás. Porque la propia Constitución también lo dice, que el derecho mío termina cuando comienza el derecho de los demás. La Constitución dice que el único límite que tiene mi derecho es el derecho del otro. Entonces, con fundamento a ese respeto, a esa sana convivencia que debe haber, yo los emplazo a mantener la sindéresis, a mantener la ponderación, sentido común. Fiscal General de la República, a esta hora de inmediato vámonos con declaraciones de Diosdado Cabello. Vamos a manifestaciones pacíficas, son hasta farsantes y responsables. Y ayer un periodista, Boca Aranda, escribió un Twitter diciendo que las cajas de las votaciones estaban en los CDI. Qué irresponsabilidad, ¿verdad? Qué irresponsabilidad. ¿Para qué es eso? O sea, ¿para qué es eso? ¿En verdad para qué es eso? Eso es llamar a la conciencia a los venezolanos. ¿Para qué participaron en unas elecciones si no iban a reconocer el árbitro? ¿Para qué? No les gusta perder, les gusta siempre ganar. Porque bueno, han sido unos mantenidos de toda la vida. Papi, dame, mami, dame, y toma papi, toma mami. Han sido unos mantenidos de toda la vida. Unos irresponsables, sinvergüenzas que jamás han trabajado y creen que van a incendiar este país. No, nosotros vamos por los jefes. Nosotros vamos a actuar penalmente contra los jefes. ¿Dónde se metan? Ya la Fiscal General de la República ha dicho que designe un equipo especial. Nosotros en la Asamblea Nacional, hoy como poder, vamos a solicitar la investigación para que se haga. Los responsables tienen que asumir todas las consecuencias de lo que está ocurriendo en Venezuela. No les importa para nada los muertos, no les importa compañeros fallecidos, se metieron en la limonera, ¿vale? Asesinaron a una pareja. ¿Ah? ¿Eso lo aplaude Teodoro Petkov? Yo no sé. En verdad dudo, con todas las diferencias que tengamos políticas, que lo pueda aplaudir. Y dudo que los periodistas que quieren ser noticia en vez de reflejar lo que está ocurriendo, insistan en reflejar necedades. Porque aquí lo que está ocurriendo es un grupo de venezolanos muy pequeño que está empeñado en subvertir el orden. Un grupo de venezolanos fascistas, son fascistas. Los adecos estarán de acuerdo con esto, Ramos Alú. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Tú te comprometiste que ibas a reconocer los resultados si fuera por un voto. No has hablado, porque en teoría tú eres demócrata. Copey, ¿tú lo vas a reconocer? ¿O tú estás con esto? Díganos para meterlos en la investigación también, pues. Porque aquí se trata de la paz del país. Nosotros, el gobierno, está jugando a la paz. El pueblo chavista está jugando a la paz. ¿O ustedes creen que el pueblo chavista está en sus casas viendo los atropellos y se aguanta? Y se aguanta, porque no quieren violencia, pero el fascismo quiere enfrentar a pueblo contra pueblo. Y después ellos se bajan de Venezuela, como se fue Carmona, y no enfrentan las responsabilidades. ¿Qué le importa a Capriles cuando él acaba de comprar un apartamento en Nueva York? ¿Qué le importa lo que pasa aquí en Venezuela? No les importa absolutamente nada. ¿Qué le importa a Henry Falcón si la pasa viajando todo el tiempo? Pero bueno, Henry Falcón, tú estás metido en esta investigación. Tú eres jefe del comando de campaña y el de movilización, y tú, Ocariz, estás metido en esta investigación porque eres el de movilización y organización de ese partido, de ese comando de campaña. Asuman su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra. Nosotros asumimos la nuestra. Invitamos a todos los sectores de este país a trabajar en paz. En paz. Vean los titulares de los periódicos hoy, pues. Ayer fue en el CNE, pues fue notificado el compañero Nicolás de haber ganado la presidencia. Eso no es noticia. Eso no fue noticia. Excepto en algunos periodos, en algunas pequeñas. No, la noticia fue la incitación a la violencia, para que siga la violencia. Ojalá los que andan en la calle tomen conciencia. Ojalá. ¿Qué culpa tiene una señora que está con su hijo en un apartamento, en una casa de pensar distinto de los grupos fascistas, ¿vale? Y le entran en la casa y le destrozan la casa, se la queman y asesinan a una pareja, por Dios. Eso es lo que está promoviendo el señor Capriles. Diga lo que diga, es un cobarde que es incapaz de decir y de asumir su responsabilidad. Nosotros el 4 de febrero salimos y Chávez dijo, asumo la responsabilidad de lo que estaba pasando. Y pasamos presos 2 años, nosotros, no le chillamos a nadie, a nadie. Bueno, ellos no asumen responsabilidad. Ellos lo que les importa es el poder para negociar este país. No les importan los venezolanos. Voy a darle la nacionalidad a los médicos cubanos. Ahí está la nacionalidad que le está dando, persiguiendo y hostigándolo a las bandas que ellos dirigen, Leopoldo López y él, y Capriles. Dan instrucciones, vayan y destrocen los CDI. Esas son las instrucciones que dan. Mientras ellos destruyen, nosotros vamos a construir, pero pendejos no somos. Pendejos no somos, en verdad. Nosotros vamos a seguir construyendo. Y asumen su responsabilidad, señores de la derecha. Al pueblo chavista, al Partido Socialista Unido de Venezuela, los invitamos a una vigilia en todas las plazas Bolívar, a movilizarse. Vamos a salir en paz, por la paz y por la patria, movilizados. El fascismo no puede apoderarse de este país. Cuatro ricos de cuna no pueden intentar apoderarse de este país. No pueden. Fueron unas elecciones y perdieron, asúmanlo. Nosotros cuando perdemos, reconocemos. Ah, ¿qué hacemos? Nos organizamos para la nueva batalla en democracia. Eso es lo que es en democracia. Ah, pero no, ¿quieren darle una patada a la mesa? Yo lo dije, mire, creo que fue el jueves, que fue un programa en BTV. Ellos estaban preparando el desconocimiento. Todos lo tenían listo, ¿vale? Todos. Y esos señores de la oposición que andan en la calle acompañando la locura del fascista de Capriles, ellos introdujeron en Venezuela mercenarios salvadoreños, se los estamos diciendo con tiempo, ¿vale? Para hacer lo mismo del 11 de abril, ellos mismos, ¿vale? Ellos mismos. Si ustedes caen en esa trampa otra vez, por Dios, ellos no van a salir a defenderlos a ellos, a ustedes, porque a ellos lo que les interesa es ser presidente, ¿ve? ¿Para qué? Para vender este país. Eso es lo que les interesa. Porque, bueno, aquí se ha visto casos de gente que ha perdido 5 elecciones. ¿Cuántas elecciones perdió Caldera, pues? Y siguió insistiendo. Eso es la democracia. ¿Cuántas elecciones perdió el compañero Allende en Chile? ¿Cuántas elecciones perdió el compañero Lula en Brasil? Son demócratas, son distintos. ¿Cuántas elecciones fue Teodoro, José Vicente? Y siguieron porque creían, ah, esto no, esto es el atajo. Esto es ya, papi, mami, es ya. Es ya, ¿eh? Y hay gente que acompaña eso, por Dios, ¿vale? Por Dios. ¿Quién puede estar acompañando la violencia? ¿Quién puede estar acompañando la persecución, el asesinato de venezolanos? Bueno, esos asesinatos van a tener responsables. Y los responsables principales están Capriles, Falcón, Briqué, Ismael García, Leopoldo López, Ocariz. Son los que están allí. Son los que están llamando a la violencia, al desconocimiento de la ley, a llamar ilegítimo. Bien, amigas, a esta hora declaraba Diosdado Cabello, pero vámonos de inmediato a Caucahuita, específicamente al Centro de Diagnóstico Integral, donde el presidente Nicolás Maduro inaugura una sala de rehabilitación desde Brisas de Turuma. Si bien, como pueden observar en las imágenes, la llegada de Nicolás Maduro Moros, el presidente de la República, a esta comunidad de Barrio Nuevo, en Turumo, en la parroquia Caucahuita del estado Miranda, se puede observar la emoción. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, son las 12:20 minutos en punto. Estábamos haciendo un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Escuchamos declaraciones de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, acerca de los hechos que están ocurriendo. E hizo una responsabilización acerca de los que son las los autores intelectuales quienes están incitando a este tipo de actos. Tenemos también, ya prontamente vamos a hacer un enlace nuevamente con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Estamos viendo al presidente legítimo, electo para la República Bolivariana de Venezuela al periodo 2013-2019, Nicolás Maduro Moros. Se encuentra en Caucahuita, dentro de pronto estableceremos el contacto. Bien, usuarios y usuarias, a las 12:21 minutos en punto, también les comentamos que vamos a esperar una declaración oficial informativa sobre los hechos violentos registrados en el país por parte de sectores radicales a cargo de Néstor Reveló Torres. Y vamos a tener entrevistados acá en cabina, son el politólogo Rubén Mendoza y la dirigente popular Jessica Torres del Movimiento del Control Obrero de Caracas. Están acá para ser entrevistados en nuestra sección del noticiero Cultura al Día. Bien, usuarios y usuarias, a las 12:21 minutos estamos esperando la conexión que establezcamos con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI. Ya tenemos a nuestros entrevistados. Rubén Mendoza, dirigente popular, politólogo, y Jessica Torres, del Movimiento de Control Obrero de Caracas. Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Vienen de una reunión. ¿Cómo un politólogo puede hacer una apreciación de lo que está ocurriendo en este momento en Caracas y en todo el territorio nacional? Rubén. Bueno, simplemente estamos frente a un golpe de Estado, ¿no? Los sectores reaccionarios y de derecha que no reconocen el legítimo presidente, el compañero Nicolás Maduro, activaron un golpe desde el mismo día, domingo 14 de abril, y estamos frente a esa situación. Entonces el llamado es a organizarnos, a estar pendiente, en paz, esperando los lineamientos del gobierno nacional, pero a la vez pendiente, pues, de porque ya tenemos siete víctimas. Discúlpame, Rubén, vamos a hacer un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, al presidente, presidente legítimo electo Nicolás Maduro Moros. Y Estado Miranda, todo esto terminó siendo una gran concentración urbana en el fenómeno de la conurbación que llevó a que vivamos aquí en este pequeño espacio 6, 7 millones de venezolanos. Desde aquí hasta Catia. Es un gran fenómeno. Que nos une, ¿qué? El Guarayra Repano. Aquí al norte, el Guarayra Repano. Y por aquí vivieron los indios Caracas también. Bueno, es una gran, un gran fenómeno de la Gran Caracas llamada. Aquí estamos con el vicepresidente ejecutivo. Yo voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión para dar un mensaje al país. Mientras inauguramos la sala. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Todo este complejo de salud realmente extraordinario, extraordinario. Estamos en cadena nacional de radio y televisión desde el barrio Brisas de Turumo, aquí en el municipio Sucre. Nos sorprendió al subir aquí a la inauguración de este CDI. Veníamos con Jorge Arriaza, nuestro vicepresidente ejecutivo ratificado. Veníamos conversando la organización del gobierno que vamos a anunciar en los próximos días. Y nos sorprendió, pues, un río de pueblo en la calle. El pueblo con una sola consigna: paz, paz, patria, paz, patria. Y bueno, felicitándonos y felicitándonos mutuamente por la victoria heroica que nuestro pueblo gestó en medio de una gran guerra política, económica, psicológica, eléctrica. Una guerra Nosotros hicimos una campaña electoral. La derecha proimperialista hizo una guerra contra el país, contra el pueblo. Y ahora han desatado los demonios de la intolerancia, del odio, de la venganza, de la violencia. Tenemos que lamentar en este momento 5 muertos, 5 compatriotas que han sido asesinados por las turbas fascistas el día de ayer. 2 de ellos aquí en Baruta, en La Limonera, fueron atacados de bala. Un matrimonio, cuando defendían un CDI, un centro de diagnóstico integral que iba a ser quemado por un grupo de hordas de esta derecha fascista, intolerante, fueron asesinados a bala. Desde aquí transmitimos a sus familiares nuestro dolor más profundo, nuestra condolencia, nuestro acompañamiento. Igualmente, estamos lamentando la pérdida de la vida de un joven tachirense, de una joven zuliana, en el estado Sucre, y estamos evaluando información de 3 jóvenes más que nos acaban de avisar. Esto es responsabilidad de quienes han llamado a la violencia, quienes han desacatado la Constitución y las instituciones. Han vuelto a abril del 2009, del 15, 16 de abril de este año han vuelto a la locura, a la intolerancia, a la violencia, al odio. Su plan es un golpe de Estado. Yo puedo decir hoy, como balance, que nuestros niños salieron a las clases. Tenemos un 70% de asistencia a las escuelas, liceos. Solo en aquellos estados donde hubo más violencia, los padres se resguardaron con prudencia. Pero nuestros niños están en los liceos, en las escuelas, en las universidades, nuestros jóvenes. Los trabajadores están donde tienen que estar. Ha fracasado el llamado a la huelga general indefinida que ellos estaban preparando por debajo. Nosotros hemos llamado al trabajo y el pueblo ha salido al trabajo. Hemos llamado a la paz y hoy, afortunadamente el día de hoy, hasta esta hora reina la paz, aunque sabemos que hay grupos preparados para salir a las calles a ejercer la violencia. Hemos hablado con la Fiscalía General para que se establezcan las responsabilidades desde el más alto nivel, o mejor dicho, en el más alto nivel de quienes llamaron a la violencia. Ha habido una reunión de nuestro canciller Elías Agua, que estamos esperando que él llegue, con el cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático ha quedado abrumado, asombrado por las expresiones. El día de ayer fueron atacadas las sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en Barinas, en Táchira, en Suárez, y fueron quemadas con gente adentro. Afortunadamente pudieron ser sacadas a tiempo. Fueron atacados urbanismo de la Gran Misión Vivienda, como aquí en La Limonera, donde estamos lamentando el fallecimiento de un matrimonio, de una pareja de hombres y mujeres humildes. Fueron atacados los CDI, los Centros de Diagnóstico Integral. ¿Qué hubiera pasado si la derecha hubiera tomado el control del poder? Hubiera desmantelado todo el servicio de salud de Barrio Adentro. Por eso dijimos, vamos hoy, en el aniversario de Barrio Adentro. Hoy estamos cumpliendo 10 años de Barrio Adentro. ¡Viva Barrio Adentro! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva su humanismo generoso! ¡Viva Fidel Castro Ruz! Fidel y Chávez crearon este sistema para el pueblo de Venezuela, que ha atendido a millones. Aquí está Rogelio Polanco. Ayer fueron acosados los médicos cubanos, las médicas, amenazados de muerte en varias partes del país. Eran hordas fascistas organizadas, grupos que llegaban directamente a buscar y trataron de sacar por la fuerza y asesinar médicos y médicas cubanas. Hay un solo responsable de esto, quien llamó a la violencia. Que se establezcan las responsabilidades del caso. Todo por un capricho de la burguesía amarilla, de ponerle la mano al poder y de voltear la voluntad popular y la soberanía popular, que ya el pueblo estableció. Yo tengo la información desde ayer que se hizo el 54% de las auditorías. Y resultaron impecables, como siempre. Impecable la auditoría. 54%. Nosotros tenemos las actas completas. Las nuestras, las que recogimos mesa por mesa. Y los resultados están impecables. Ellos lo saben. El cogollo del grupo de la burguesía amarilla, que tiene ambiciones de poder desmedida, que tiene tanto odio por dentro, y que ayer se volvieron locos llamando a la violencia a la gente en la calle, que organizaron un plan para atacar las sedes del PSUV, los CDI, los urbanismos populares, que atacaron a bala a gente humilde que estaba en las calles, solamente por ser bolivariano, por ser chavista. un plan orquestado que habíamos denunciado. Esta es crónica de un golpe anunciado. Yo puedo decir hoy, hemos derrotado el golpe de Estado, pero ellos van a continuar intentando desestabilizar. Hoy declaro derrotado el golpe de Estado, con el pueblo y la Fuerza Armada. Nuestro pueblo está trabajando y nosotros haciendo lo que nos corresponde. Nosotros repudiamos absolutamente toda la violencia y a quienes le llamaron. ¿Qué hubiera pasado? Yo vuelvo a hacer esta reflexión en cadena nacional. Ante el pueblo hago esta reflexión. Oído. Ante el pueblo hago esta reflexión. ¿Qué hubiera pasado si yo, Nicolás Maduro, presidente de la República, conductor de esta patria, hijo de Chávez, me hubiera vuelto loco de odio? Me hubiera vuelto loco como se volvió loco el ex candidato de la burguesía amarilla. Y le hubiera dicho al pueblo, bueno, llegó la hora, a la calle, todos a la calle, hubiera dicho, pueblo a la calle, vamos a bajar, todos a la calle. ¿Qué hubiera pasado en este país? Yo llamo a la reflexión. ¿Qué hubiera pasado en este país si nos hubiéramos vuelto locos? Y millones de hombres y mujeres hubieran salido a las calles como hace 11 años, el 13 y 14 de abril. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho a quemar las sedes del Partido Amarillo? ¿Qué hubiera pasado en este país? Irresponsables. Yo los comparé con la época de la Alemania nazi y no me quedé. No me pelé. Quizás me quedé corto. Si ustedes hubieran tomado el poder, hubieran venido a una cacería de brujas a asesinar al pueblo. Pero no fue así, el pueblo fue sabio. Y ganamos en buena lid. Fue una victoria constitucional, popular, legal, avalada por un poder electoral y por todo un mundo que vino a ver las elecciones. Y usted, señor Amarillo, se ha portado fuera del margen de la Constitución y la ley. Y usted tiene que responder ante la Constitución, ante la historia, ante la ley, porque usted es responsable de los muertos que hoy estamos velando. Usted es responsable de los muertos que hoy estamos velando. Se lo digo yo, presidente de la República. Y usted tiene que responder por todo lo que hizo. Usted ha actuado peor que Carmón Estanga. Usted se parece más a Carmón Estanga que a otra cosa. Así de sencillo. Nosotros no vamos a ceder al chantaje, a la violencia, no. Condenamos el chantaje, la violencia, la intolerancia y el odio. Y llamamos al pueblo a la paz. Oído, oído. A este pueblo rebelde, luchador, a este bloque mayoritario que es el pueblo chavista, que hemos ganado 17 de 18 elecciones, que hemos derrotado golpes de Estado que dieron ustedes hace 11 años, que derrotamos el sabotaje petrolero, que derrotamos el 2004 las guarimbas locas, que hemos derrotado intentos de magnicidio, que derrotamos el intento de desestabilizar cuando el comandante en jefe entró en un periodo posoperatorio grave, que hemos, lo hemos derrotado en todos los planos y que los volvimos a derrotar en buena ley de manera constitucional. El domingo pasado, nosotros no somos chantajeables. Nosotros llamamos a la paz. Que el pueblo me escuche donde esté, en los campos más alejados de Venezuela, por allá donde fuimos, en los barrios de Venezuela, en las comunidades, en las universidades. Paz, serenidad absoluta. No caer en provocaciones, no crear provocaciones. Serenidad y paz. La patria va a seguir su rumbo. La patria va a seguir su rumbo de trabajo, de construcción. Nosotros vamos a seguir construyendo barrio adentro. Vamos a seguir instalando CDI en los barrios, en las comunidades. Vamos a seguir trayendo médicos para el pueblo. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Frente a la violencia, paz y construcción. Frente al odio, amor. Frente a la intolerancia, firmeza. Quiero condenar en esta cadena nacional los ataques que hubo ayer a la casa personal de la doctora Tibisay Lucero. Intentaron asaltar su casa. Usted, candidato derrotado, se hubieran asaltado y hubieran asesinado a Tibisay Lucena, ¿qué hubiera dicho? Hubiera asumido su responsabilidad, estoy seguro que no. Hubiera agarrado un avión, se hubiera ido para Nueva York. Casi sucedió. Tenemos los videos, vamos a actuar legalmente sobre las personas que atacaron la casa de Tibisay Lucena. Que lo sepan las personas. Atacaron a sus sobrinos, a sus niños. Acosaron su casa, eso es democracia o fascismo. que saque las conclusiones de nuestro país. ¿Eso es democracia o fascismo? ¿Eso se parece a Hitler o se parece a Cristo Redentor? ¿Se parece a la misericordia de Cristo nuestro Redentor? ¿A los valores cristianos de nuestra patria? ¿O se parece a los valores de los que exterminaron al pueblo judío y quisieron exterminar a Europa entera? No estoy exagerando, estoy poniendo los puntos donde tienen que estar. Ustedes representan una corriente fascista, de derecha, golpista, y luego de simular durante años han sacado su verdadera naturaleza. ¿Pueden rectificar? Lo dudo, porque tienen un plan y están siendo financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué creen que llegó la hora de destruir la patria de Bolívar, la patria de Chávez? Fue atacada la residencia de William Izarra, padre de Andrés Izarra. Casi lo asesinan a él y a sus niños chiquitos. Fue atacada la residencia de Andrés Izarra. Casi lo asesinan también a él y a sus niños. Esto es democracia. Y si nosotros nos volviéramos locos y lanzáramos todo este pueblo a las residencias de ustedes, a sus casas, ¿qué dijera la prensa burguesa? Dijeran que fuéramos fascistas, y seríamos fascistas si lo hiciéramos. Por eso no lo vamos a hacer jamás en la vida. Puede tener garantía nuestra patria y el mundo que aquí al frente del Estado venezolano hay un demócrata, un humanista, un chavista, un revolucionario, un patriota, un cristiano, en toda la magnitud de lo que es un cristiano. Aquí, en este corazón, nosotros, nosotras, porque somos un equipo, un colectivo. Pero quiero hacer el contraste muy claro entre la conducta de la intolerancia, del odio, de la venganza, de la muerte. Lamentamos hoy 5 muertes y parece que hay otros casos que pudiéramos lamentar. Ahora están planteándose para mañana una marcha al centro de Caracas. No se va a permitir la marcha al centro de Caracas. Ustedes no van a ir al centro de Caracas a llegar de muerte y de sangre. No la voy a permitir. Hagan lo que quieran hacer. No la voy a permitir. Mano dura voy a poner frente al fascismo y la intolerancia. Así lo declaro. Si me quieren derrocar, vengan por mí. Aquí estoy, con un pueblo y una fuerza armada. Aquí estoy. Listo. Hagan lo que quieran hacer. Burgués. Burguesito. Llamo a los medios de comunicación a la sensatez. A Venevisión, a Televen, a todos los medios de comunicación a la sensatez. Defínanse con quién están. ¿Con la patria, con la paz, con el pueblo, o van a volver a estar con el fascismo? Defínanse los medios de comunicación. Llegó la hora de las definiciones en Venezuela. O estamos con la paz y el futuro y la patria, o estamos con el fascismo y la violencia. Que se definan. Nosotros, mientras tanto, con el dolor que tenemos en el alma por la muerte de esta gente inocente, la gente humilde, los atacaron porque viven en un urbanismo nuevo que entregó el comandante Chávez. ¿Quién vive ahí? Los que vivían antes en los desfiladeros de las montañas, los más humildes y los más pobres. Yo lo dije 1000 veces. El odio que tiene la burguesía contra el pueblo pobre. Ellos creyeron que llegó la hora para vengarse del pueblo. No, la hora que llegó es la hora de la patria. Pasaremos estas circunstancias, estas dificultades. Somos los hombres y mujeres de las dificultades. Somos los hijos de Bolívar. Nosotros nos crecemos frente a las dificultades y nos vamos a crecer una vez más. Y le vamos a entregar a esta patria una patria de paz, de estabilidad, de tranquilidad, de vida. Así va a ser. Cese la violencia, cese el odio, cese la intolerancia. Que se imponga el amor, el respeto, en primer lugar a los resultados electorales. En segundo lugar, o en primer lugar diría, que se imponga el respeto a la paz de la patria. Que se imponga el respeto al pueblo, a la democracia. Vamos entonces a inaugurar este CDI. Quería mandar este mensaje apenas empezando esta tarde que se inicia con este sol, el calor de aquí, de esta gran Caracas, teniendo aquí el sistema montañoso del Guarayra Repano. Aquí acompañado de nuestra querida ministra, acompañado de los compañeros, de Roberto, el jefe de la misión cubana en Venezuela. Los cubanos, nuestros médicos, médicas, se quedan en Venezuela. Los entrenadores deportivos se quedan, como lo prometí. y la alianza con Cuba lo que va a hacer es fortalecerse. Querido compañero Raúl Castro, querido comandante Fidel Castro, lo que vamos a hacer es fortalecer la hermandad, aquí desde el corazón. Somos hermanos de hoy, somos hermanos de ayer con Bolívar y Martí, somos hermanos en Chávez y seremos hermanos por los siglos que están por venir. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva la delegación cubana y la misión cubana humanitaria que está en Venezuela! Bueno, vamos a explicar entonces, a iniciar la inauguración de este CDI, querida ministra, adelante. ¿Cómo no, señor presidente? Hoy que se cumplen 10 años de el inicio de la misión Barrio Adentro en Venezuela, 10 años donde los cooperantes cubanos han compartido el amor y nos han enseñado lo que es la justicia social y nos han ayudado a crecer como pueblo por la equidad de los servicios de salud. 10 años en los cuales el pueblo tuvo acceso a los servicios médicos, inicialmente con los consultorios populares y ahora con estos CDI. Este CDI, señor presidente, es un complejo que tiene el CDI, la sala de rehabilitación y las viviendas. Está funcionando desde el 13 de noviembre, empezó a prestar sus servicios al pueblo venezolano. En periodo de instalación, pues, todo el periodo para poder instalar y probar periodo de equipo, prueba. Periodo de prueba. Aquí tenemos saludos a todos y todas. Los equipos de los camaradas de la zona. De hermandad. Un abrazo para todos. Bueno, Chávez vive. Chávez vive en todo esto. Esto es obra de Chávez. Esto es gracias a Chávez. O como diría la niña aquella, esto es por culpa de Chávez. Así es. Y aquí la culpa de este pueblo haya crecido como pueblo, que tengamos nuestro consejo comunal. Ven acá, la vocera de aquí, de la parroquia. Mire, mucho nuestra gusto, amiga. Bárbara ha peleado por la comunidad. Todos estos son voceros de acá, de la comunidad. La amiga ha sido paciente, el otro. Aquí hemos conversado con cada uno de ellos. Y tenemos aquí el consultorio de oftalmología, la consulta de medicina general. Aquí está el área de emergencia. Vamos a abrir los espacios para poder entrar. Bueno, y así, este centro ya ha sido capaz de ver más de 5.000 pacientes en este periodo de prueba y han salvado su vida más de 8 personas. Aquí tenemos personal venezolano, personal cubano, la directora del centro, la Lady. Lady Laura LL Ramírez Jiménez LLG. Bueno, ¿cómo están ustedes? Es parte del equipo que comparte su amor todos los días y que vive aquí y que hacen vida con las comunidades y que hacen vida con todo el equipo. Bueno, vamos a seguir viendo parte. Venga por aquí. Y compartir con los compañeros, los invitamos para que podamos mostrar al país entero hoy, sí, a los 10 años de Barrio Adentro. Hay que recordar que Barrio Adentro fue posible hace 10 años porque derrotamos el golpe de Estado, el sabotaje petrolero. Y apenas se derrotó el sabotaje petrolero en el mes de abril, bueno, vino Barrio Adentro. En principio se ensayó en Caracas. Era Freddy Bernal, alcalde. Sí. Y por la vía de la alcaldía de Caracas, con Freddy Bernal, se inició los primeros pasos, los 54 primeros establecimientos, módulos, ambulatorios de Barrio Adentro. Y hay que recordar que la misma derecha golpista de ahora comenzó a decir mil cosas contra Barrio Adentro y a sabotear Barrio Adentro. Nos decían que no eran médicos, nos decían que, y hoy nos quieren, que eran brujos, decían. Sí, hoy se los quieren llevar para las clínicas privadas. Sí. Hoy, fíjese qué emblemático es el día de hoy, que estamos abriendo este CDI, dando vida, dando amor al pueblo. Hoy, el primer CDI que fue inaugurado, hoy está rodeado por esa canalla opositora allá en Monaga, en Paramacoy. Atacaron varios CDI. No, pero el inicial. Para quemarlo, y el pueblo salió en su defensa. Nosotros lo dijimos, pero esto es una cosa como crónica de un ataque y de un golpe anunciado. Nosotros dijimos, si ellos llegaran a ganar, cosa que no pasó, gracias a Dios y al pueblo, iban a desmantelar todo el sistema Barrio Adentro. Bueno, la venganza es tan grande que lanzaron a la gente, grupos pequeños, no es toda la digamos, el pueblo, o el sector opositor que votó por la oposición, circunstancialmente algunos, no son todos, es un pequeño grupo lleno de odio que los tienen organizados, de la ultraderecha. Yo le digo la burguesía amarilla, es la ultraderecha amarilla, decadente y fascista. E inmediatamente el plan lo tenían, fue una cosa orquestada, solo orquestada puede hacerse como lo hicieron. A la misma hora atacaron los CDI, a la misma hora trataron de quemar las casas y quemaron algunas casas del Partido Socialista. A la misma hora atacaron varios urbanismos de los que el comandante Chávez entregó de la Gran Misión Vivienda al pueblo más humilde, más pobre. Fascismo puro, parece la época de las cacerías de Pinochet. Cuando Pinochet derrocó y asesinó al gran Salvador Allende, después ellos fueron por el pueblo igualito. Parecía, claro, con la diferencia de que nuestro pueblo está unido, de que nuestro pueblo está victorioso y de que aquí el presidente se llama Nicolás Maduro, que es el presidente de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Y voy a ser el presidente del amor, de la paz, de la unión. Voy a hacerlo. Bueno, y de la construcción, de la salud del pueblo, de la educación, de la vida de nuestros niños y niñas. Aquí estamos, mira. Ayer me proclamaron, el viernes me juramento, el viernes va a haber una gran movilización del pueblo hacia Caracas. Va a ser un día de júbilo, 19 de abril. Me juramento en nombre de la independencia de la patria. Me juramento en nombre del socialismo, chavista, cristiano, humanista. Me voy a juramentar en nombre de todo un pueblo que supo ser leal a Chávez. Aquí está la marca de la lealtad. Una de las marcas, la otra marca es esta, inaugurar este CDI el día de hoy cuando cumplimos 10 años de Barrio Adentro. ¡Que viva Barrio Adentro! ¡Que viva la unión de Cuba y Venezuela! Esa unión nos ha traído 32.000 cooperantes en el 32.000 cooperantes que nos están apoyando para el desarrollo de estos centros. Igual, más de 24.000 venezolanos trabajan en conjunto con la misión cubana. Este es el área de enfermería y ahora vamos a pasar al área de hospitalización, donde nos vamos a encontrar a las pacientes que aquí están. Nos encontramos a una paciente. Mira lo que te trajimos. Mira quién está por aquí. Ella... Vamos a dejar tranquilo, están los pacientes aquí. Okay. Solamente la voy a saludar. Bueno, adelante, mucha fuerza. Permíteme abrazarla, agarra aquí el micrófono, tú sigue. Jorge, sí. Bueno, emocionante el presidente, esta paciente, ¿no? Como allá afuera había una muchacha que se le salvó la vida aquí en el CDI también. Sí. Llorando, emocionada, si no fuese por Barrio Adentro, cuántas vidas se habrían perdido. Gracias a Cuba, gracias a Fidel, gracias a Raúl. Sí, no, y en ese orden de idea, con este son 561 centros de CDU. 561. Y 583 salas de rehabilitación. Imagínese. Y 35 centros de alta tecnología. Aquí contamos, correcto, con 6 salas de hospitalización que ya han podido mantener hospitalizados aquí más de 87 pacientes. Lo importante, aquí, ministra, la salud gratuita para el pueblo. Completamente. No, si la derecha llegara aquí algún día, que no lo va a hacer, bueno, privatizan todo esto y empiezan a hacer. Venga acá para que tú eches el cuento, por favor. Ella allá afuera me decía, sí, conozco, que aquí te salvaron la vida. Sí, sí. Bueno, cuéntale al pueblo venezolano qué ha significado para ti este CDI acá en Brisas de Turumo, en el sector de Caucahuita. Bueno, sí, llegué aquí con un dolor, realmente no sabía cuál era mi dolor. Llegué aquí y me metieron por emergencia. Luego el doctor me dice que tenía un derrame, un tumor. Luego me hacen un ecosonograma. Cierto, tenía un tumor, un derrame en un ovario. Luego me hicieron todo mi diagnóstico, me fui para el hospital periférico de Catia, fui operada, me sacaron el apéndice, me sacaron un ovario, me sacaron un tumor y una hernia. Tenía todos los dolores contraídos y ya tenía derrame interno. Pero sí, esto es algo maravilloso, real, que nuestro presidente Hugo Chávez Frías tuvo la oportunidad de conocerlo y lo dejó, y esto no nos lo vamos a dejar quitar por nadie. Y ahora, Nicolás Maduro, estamos contigo. Mira quién tienes atrás. Me salvaron mi vida, sí, estaba muy mal. Me fui al oncológico San Román, me salía 66 millones mi operación, porque trabajo al Ministerio de Educación, mi póliza no cubría todo, y me vine para acá y no pagué ni medio, y aquí estoy, tengo un mes y dos semanas operada. Es el socialismo. Si alguien quiere preguntar qué es el socialismo, es la vida, sí. Es salvar la vida, es consolidar la vida, es proteger a los humildes. Sí. Si alguien quiere preguntar qué es el socialismo cristiano, que decimos nosotros los chavistas, es el socialismo que protege a los humildes, a los olvidados de siempre, a los que fueron explotados, a los despreciados de todas las horas. Ese es el socialismo, lo que yo decía, a los que, pata en el suelo, se fueron a liberar América entera y llegaron al Potosí y derrotaron el Imperio Español, a las tropas más poderosas de ejército alguno que existía en esa época. Aquí estamos nosotros, sus herederos, construyendo el socialismo, la independencia, la vida, la democracia, llamando a la paz y construyendo la paz. Y en nuestro pueblo, paz y trabajo, paz y trabajo, ¿no? Nosotros jamás vamos a atacar a otros hermanos. Jamás el pueblo va a atacar la casa de ningún dirigente de la oposición con cacerola o con piedra o tratar de asaltarla. Nunca en la vida eso sucederá, señores fascistas. Ustedes pagarán ante la ley lo que han hecho. Lo juro. Aquí frente al pueblo, frente a este pueblo, lo juro. Bueno, sigamos. Sigamos. Bueno, entonces, aquí vamos a pasar al área de donde tenemos la terapia intensiva. Aquí a este lado tenemos las consultas, el equipo de Radio X, el área de electrocardiograma. No sé si usted quiere pasar, señor presidente. Bueno, pase para que vea equipos de última tecnología que están en capacidad aquí, en esta zona. Imagínese que a veces usted se dificultaba que el paciente pudiera salir. Pero es que nunca en la vida, ¿quién puede pensar que aquí en esta montaña, en esta colina llamada Cerro, frente cara con el Guarayra Repano, en brisas de Turumo, pudiéramos decir brisas de cualquier brisa, de cualquier barrio de Venezuela? Los más pobres tuvieron que venir a encaramarse en las montañas porque no tenían dónde vivir en los campos. Y los abuelos vinieron para acá a encaramarse. Y los hijos de los hijos que fueron naciendo se iban encaramando en el farallón que iba quedando y en la montaña que iba quedando. Y así se constituyeron todos estos barrios. Así se constituyó la Venezuela del siglo XX. ¿Quién iba a pensar que estos equipos estén hoy distribuidos por todo el país? Y yo digo, ¿qué puede estar en la mente de una persona que por razones políticas de la derecha quiera venir a quemar un CDI? ¿Qué puede estar en la mente de eso? Nada, perversión, fascismo, no hay otra cosa. Bueno, porque gracias aquí lo que a ustedes por trabajar aquí. Equipos que dan vida. Aquí tenemos el equipo de electrocardiografía, acá al lado, para hacer el electrocardiógrafo, una paciente con dolor precordial o cualquier tipo de control cardiovascular. Aquí podemos pasar a la unidad de terapia intensiva. Contamos con una unidad de terapia intensiva que tiene tres camas de terapia intensiva para que el paciente que tenga en peligro su vida pueda ser atendido. Vamos a pedirle al terapista intensivo. Una de las cosas que yo iba a decir, vamos para que el terapista nos explique, pero antes yo quería decir que muchas de estas cosas, vamos a sentarnos un ratico. Aquí vamos a sentarnos para hablar sentaditos. Yo invito al embajador de Cuba también, que se siente aquí, a Roberto, el jefe de la misión. Consigan sillas, la ministra, el vicepresidente. Consigan una silla. Vamos a sentarnos un ratico aquí, a hacer una mesa redonda en vivo. Ya que Rogelio es experto en mesa redonda. Porque hace frío aquí, porque es una sala de terapia intensiva. Fíjense ustedes, esto es muy importante, no solo inaugurarlo. Lo que nos preocupa siempre y le preocupaba al comandante Chávez era la vida de estos CDI y de todo lo que inauguramos de ahí en adelante. Su mantenimiento, los equipos, el mantenimiento y arreglar cualquier equipo que se dañe, el surtido de las medicinas, la atención de la calidad de vida de los médicos y médicas, que tengan su atención, su salario, que tengan sus condiciones de vida. O sea, que esto funcione de manera permanente, que la revolución llegue, pero que no se deteriore, porque en el deterioro de la revolución está el peligro de que la derecha algún día pueda confundir a este pueblo, ¿no? Y además, el objetivo central de nosotros es que lo que llegue se consolide. Ahora, esto es responsabilidad del gobierno central, la asumimos plenamente, del Ministerio de Salud, la Fundación Barrio Adentro, los instrumentos de trabajo que tenemos, correcto, pero también es responsabilidad de los comités de salud. Ahí es donde yo digo, ¿hasta dónde estamos avanzando? Hemos avanzado en los comités de salud popular, en las organizaciones populares que hagan todo lo que siempre se dijo, la salud preventiva, que corran por los barrios, la comunidad, pues el pueblo, el Consejo Comunal, dirigiendo con su poder todos los CDI, todos los ambulatorios, todo. Esa es la única fórmula. La fórmula para los problemas en Venezuela es poder popular, es el socialismo, para que esto se haga permanente, porque por la vía de la burocracia de un ministerio, bueno, siempre será un problema. Por eso, una de las rectificaciones que tenemos que llamar, yo llamo a una gran rectificación en esta materia, es todo lo que tiene que ver con la calidad para mantener todos los servicios. El de salud, estamos ahorita el de salud. ¿Cómo hacemos para mantener la calidad permanente? Vamos a revisarlo. Yo llamo que ustedes lo revisen en asamblea. Cada CDI, reunión, luego asamblea con el barrio. Levantar las opiniones. Y bueno, en el periodo de unos 15 días yo llamo a una asamblea nacional en el Poliedro de Caracas, que vengan los responsables de todos los CDI, de todos los ambulatorios, y vengan con propuestas y podamos aprobar un plan para relanzar hacia arriba, hacia el cielo, a Barrio Adentro. Si Barrio Adentro ha sido bueno, ahora sea excelente. Yo llamo a eso, a que construyamos un Barrio Adentro excelente, con el pueblo, con los médicos, médicas, enfermeras, con todo el mundo, pues. Bueno, presidente, y tenemos una base donde tenemos registrado 9.500 consejos comunales, comités de salud dedicados a hacer vida dentro de los centros de salud. Tenemos que darle la orientación. Con esas instrucciones suyas, ese cuerpo se va a fortalecer. Aquí hoy tenemos el gran apoyo de los equipos electromédicos de la Misión Médica Cubana, que también tiene un equipo que revisa la tecnología y que está formando personal venezolano para hacerle mantenimiento preventivo y correctivo. Ahí estamos viendo lo que son ventiladores, equipos de monitores cardíacos, equipos de signos vitales, toda la tecnología que se utiliza aquí. Pero vamos a preguntarle a la Misión Médica Cubana cómo lo tiene distribuido en estos minutos. Presidente, mucho gusto. Bueno, nosotros estamos, yo soy el jefe de la Misión Médica Cubana acá en Venezuela. Los equipos nuestros, como la ministra ha dicho, hay 561 CDI funcionando ya, activos. Este es uno de ellos que usted está inaugurando. Como eso, también tenemos 583 salas de rehabilitación, que es un complemento porque allí realmente es donde se termina de entregar ya un paciente rehabilitado y sano a su comunidad. Tenemos 35 centros de alta tecnología. La tecnología de punta más sofisticada la tenemos nosotros al servicio de este pueblo. Y por supuesto, lo más importante de eso es que todos los servicios importantísimos que ahí se ofrecen son totalmente gratuitos. Solo como todos estamos claros, solo esto sucede en Revolución. Tenemos 18 centros oftalmológicos donde se realizan ahí importantes tecnologías de la Misión Milagro y que le ha, gracias a eso, recuperado la visión a un grupo importante de Milagro, personas, correcto. Misión Milagro. Y tenemos también un grupo importante de centros estomatológicos donde nuestros estomatólogos también en el mismo barrio ofrecen este importante servicio. Nuestros consultorios que forman parte de Barrio Estomatólogo Adentro, es odontólogo. Los odontólogos. Traducido del Caribe. Correcto, los odontólogos de acá. Y tenemos también, por supuesto, una estructura amplia en ópticas que también le devuelven la visión a un grupo de personas o le corrigen, mejor dicho, los defectos visuales, y que gracias a eso, pues también en cada barrio tenemos desplegado ese sistema. Muchas gracias. Todo ello suma aproximadamente 11.000 centros en Barrio Adentro total. Cuando usted cuenta todo eso, casi 11.000. Bueno. A lo largo de estos 10 años, bueno, hemos logrado ver ya más de... Es un milagro. Estos son los milagros de Chávez en la tierra. Porque esto es gracias a Chávez y a Fidel, bueno, y al inmenso esfuerzo del pueblo cubano. Por eso cuando hay estas campañas xenófobas, de odio, de desprecio, yo las comparé con la campaña contra los judíos. Es la misma, digamos, es la misma estructura del odio. Contra el pueblo judío, en la Alemania nazi, se inició una campaña para justificar la matanza del pueblo judío. Y echarle la culpa al pueblo judío de todo. Y así fue, cuando ellos tomaron el poder, los nazis empezaron a perseguirlo y después exterminaron a 6 millones en el holocausto judío. Hubo otro holocausto que fue peor que ese, el holocausto indígena. Asesinaron casi a 100 millones de hombres porque consideraban que no eran seres humanos. Es la misma estructura del desprecio de clase. Una clase que se cree superior, desprecia al resto del pueblo. Despreciaron a los indígenas porque ellos pensaban que no eran seres humanos y los asesinaron, los esclavizaron. En el caso de los judíos fue un desprecio de orden racista, religioso, ideológico, de una ideología de ultraderecha. Ah, le aplaudieron. La derecha mundial aplaudía a Hitler. Esa es la historia. Y lo aupaba. Hay investigaciones que el abuelo de George Bush, el que ha sido presidente, la última vez, bueno, tenía en sus bancos relaciones con todos los grupos financistas de Hitler para hablar de algo de historia. Y yo lo he comparado, ¿por qué? Porque la campaña que se hizo contra el pueblo de Cuba y contra Cuba era para justificar estos ataques. Era para justificar que si se mataba a un médico cubano o a varios, que Dios los cuide, los salve, bueno, salieran a aplaudir. Las personas que ellos habían inoculado con el odio salieran a aplaudir. Como Pinochet. Bueno, ellos llegaron más allá que Pinochet. Pinochet no se atrevió a asaltar la embajada cubana. Pinochet respetó la embajada cubana. Y allí llegaron varios revolucionarios chilenos. Y luego salieron todos de la embajada cubana. Hasta Pinochet respetó en la época de la peor dictadura que se haya conocido en Chile. Y creo que en América Latina en los últimos 40 años. Ellos asaltaron la embajada cubana. Este mismo personaje asaltó la embajada cubana. Siempre con un discurso doble. Doble. De presentar una cara, pero por detrás viene el puñal. El momento para meter el puñal. Por eso que la campaña contra el pueblo cubano, contra Cuba, de que es un país imperialista, de que están saqueando Venezuela, es una campaña para generar el odio suficiente para venir contra Cuba. Bueno, afortunadamente Cuba ha resistido 55 años la agresión del imperialismo norteamericano. Es un país antiimperialista, es un pueblo antiimperialista, anticolonialista. Ustedes son hombres y mujeres dignos, conscientes, que tienen unos valores patriotas, fidelistas, chavistas, revolucionarios, bartianos, bolivarianos, y que están con el pueblo como misioneros. Hay que verle la cara lo que ustedes han hecho. Podemos agradecérselo a nombre del corazón y la memoria del comandante Hugo Chávez. Hoy, llegando a los 10 años de Barrio Adentro, hay que ver cuántos barrios han recorrido, cuántas casas humildes han visitado. Cuando antes a una casa de una mujer humilde se le visitaba, o de un hombre humilde, o de un niño humilde, nunca, en un campo, en un barrio, y han atendido a todos. También a la clase media. La clase media sabe que los CDI están a su orden y van, asisten. Asisten bastante, ustedes saben, hay bastantes estadísticas. Bienvenidos, bienvenidas. Porque los seguros privados y las clínicas, bueno, son una fuente de especulación. Ya nosotros vamos a ir a regular todo eso. Seguros privados y clínicas privadas tienen que entrar por el aro de la economía social, del respeto al derecho a la salud del pueblo. La salud no puede ser un negocio para especular, no puede ser. Sigan ustedes trabajando en sus clínicas, se los respetamos, pero vamos a sentarnos. El vicepresidente Jorge Arriaza tiene las orientaciones claras. Vamos a ver los precios que cobran y vamos a ver también el derecho a la vida. Si llega un ser humano a una emergencia con un problema grave, ¿por qué no lo atienden? Prevalece el derecho a la vida por el derecho al lucro. ¿Verdad? Tiene que prevalecer el derecho a la vida. Y eso tenemos que ponerlo muy claro, pues está en la Constitución. No, no, que hay que escribir otra nueva ley. Bueno, sí, hay que escribir la que se escriba, pero en la Constitución está el derecho a la vida, el derecho fundamental. El derecho a la salud es un derecho fundamental. Humano, es un derecho humano. Así es. Entonces yo quiero agradecerle al embajador Rogelio, a Roberto, a todos los compañeros, antes de pasar aquí a explicar, para que la gente sepa cómo una sala de terapia intensiva puede llegar a lo más alto de la montaña más alta donde vive el pueblo. Qué cosa tan hermosa. Es un milagro, verdaderamente es un milagro. Lo más bueno de todo es que el milagro continúa, la revolución continúa. Y ahora vamos nosotros a una nueva etapa, a una nueva era de la revolución. Nosotros, yo soy el primer presidente chavista de la historia de Venezuela. El primer presidente chavista. Chávez fue, bueno, todo, y lo es todavía, todo, todo, todo. No hay un segundo en la vida que no lo recordemos, que no lo necesitemos. Lo llevamos aquí en el alma. Alguna gente, lamentablemente, porque los inocularon de odio, solo se dieron cuenta del valor del comandante Chávez después que se nos fue. Bueno, nunca es tarde. Ojalá se hubieran dado cuenta antes y lo hubieran acompañado. Nosotros somos sus herederos. morales, políticos, humanos. Y aquí estamos, juntos, juntos, unidos, estamos así. Y yo como primer presidente chavista de esta historia voy a continuar su obra, con todo lo que se implica. Cuenten ustedes, médicos, médicas, en todo el país, venezolanas, venezolanos, cubanos, cubanas, cuenten conmigo como presidente. Cuenten con Jorge Arreaza como vicepresidente. Cuenten con todo nuestro gobierno, con toda nuestra fuerza. Los recursos de la patria están en función de la salud, de la educación del pueblo y de la vida del pueblo. Yo quería un saludo de Rogelio y una reflexión en estas horas tan hermosas que estamos celebrando 10 años de la misión Barrio Adentro. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todo el pueblo venezolano, ministra, demás compañeros. Creo que es un día histórico, trascendente para nosotros. Es la primera década de la mayor operación humanitaria y de paz que dos países juntos, hermanados, hayan podido realizar en la historia contemporánea. Eso no tiene precedentes en la historia contemporánea y tenemos que celebrarlo como un gran homenaje al comandante Chávez, creador de esta iniciativa, al comandante Fidel y a los que durante estos años, miles y miles de hermanos venezolanos que han recibido a los compatriotas cubanos aquí en los más recónditos lugares de la hermosa geografía venezolana, para venir a traer salud, vida, mientras otras naciones, otros gobiernos imperiales llevan guerra, invasiones a otros lugares del mundo. Cuba y Venezuela se unen para llevar vida, paz, humanismo a su pueblo. Así es. Qué gran ejemplo el que hemos forjado nuestros dos países y aprovecho esta oportunidad para agradecerle infinitamente al pueblo venezolano por tantas atenciones, por permitirnos compartir con ellos esta gran fiesta de la salud que es Barrio Adentro, ejemplo para el mundo, y además al gobierno bolivariano por las muestras de solidaridad que han expresado. Vamos a celebrar con un café, pues. Vamos a brindar con un café. En nombre de Chávez. Un café de Chávez. Vamos a preguntarle al colega qué tipo de... Agarra tu cafecito, Eugenia. Deja los nervios. Agarra tu cafecito y vamos a celebrar, porque las cosas hay que celebrarlas. Las cosas hay que celebrarlas. Un cafecito para el camarada. Otro cafecito. Hay que brindar sanamente. En nombre de Chávez, de la historia, de Fidel. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la historia! ¡Que viva Barrio Adentro! ¿Está caliente el café? Está bueno de paso. Sí, guayollito. Está bien bueno. Un guayollito sabroso. Bueno, vamos a explicar esta sala de terapia intensiva. Muchas gracias, Rogelio. Realmente muy significativo. Muy completa tu reflexión, tus palabras, ¿no? Ahora vamos a hablar también con Roberto, porque de verdad está... Esta es una misión que nosotros deberíamos exponer en la ONU, en todas partes del mundo. Deberíamos prepararnos con el canciller Elías Agua, Jorge, con el canciller Bruno, con compañeros, todos, para salir a exponer esta gran misión de paz, de humanidad que se ha hecho aquí. A veces nosotros, bueno, como somos humildes, nos conformamos con hacer la obra, con hacer lo que hemos hecho, pero a veces no pensamos en que esto debe conocerse. Muchas veces cuando estas cosas se conocen, generan motivación para otros países hacerla. La misión Milagro, por ejemplo. La misión Milagro, nosotros, eso está a cargo del vicepresidente ejecutivo de la República. Ahí vamos a tener sorpresas muy pronto sobre el tema de misión Milagro. Muy positiva, muy bonita, muy bonita, no voy a decir más. No lo voy a anunciar hoy aquí, pero sí la vamos a anunciar muy pronto. La misión Milagro. ¿Cuánta gente se ha atendido en Venezuela? ¿Cuánta gente ha vuelto a ver por una operación sencilla que le costaba no sé cuántos millones de bolívares? ¿Ah? ¿Y cuánta gente humilde ha venido de Guatemala, de Costa Rica, de Nicaragua? Son millones de personas de todo el continente latinoamericano. En Bolivia La cosa fue también que ahora la Misión Milagro estableció establecimientos de Bolivia y los bolivianos no tienen que viajar a Venezuela, ¿no? ¿Sí? Más bien van de otros países fronterizos con Bolivia a operarse en Bolivia, para poner un solo ejemplo. Pero aquí han venido los humildes de toda América. Por eso a Chávez lo llaman el Cristo Redentor de los pobres de América, porque le devolvió la vista a millones, campesinos, gente humilde, que a veces no tiene ni para pagar el pasaje desde la población o el barrio que vive a la capital para tomar el avión y venir a Venezuela a operarse. ¿Qué es eso, cristianismo? Y todo eso se devuelve en bendiciones, en amor, en prosperidad para la patria. Esa es la patria que queremos construir, la patria de los valores cristianos, de la solidaridad, del amor, toda compartida. ¿Cuántos venezolanos? Casi 1,800,000. ¿Y cuántos latinoamericanos? Más de 500,000. Esto es un milagro del ALBA. Y decir un milagro del ALBA es un milagro de nuestros comandantes, Hugo Chávez, Fidel Castro, y de todos nuestros, el jefe indio Evo, Rafael Correa, comandante Daniel Ortega, los compañeros del Caribe. Vamos a escuchar algunas reflexiones a Roberto, que tanto trabajo hace. Y bueno, siempre con su sonrisa, su buen humor, su optimismo. Adelante. Bueno, yo creo que hoy es un día, como se ha dicho, grande. Estamos celebrando el 10º aniversario de la misión Barrio Adentro. Pero es que esta es también la misión que inició. La misión que inició, y que por supuesto detrás de todo lo que fue pasando en la misión médica se fueron conformando el resto de las misiones. Que hoy está una gran misión deportiva, educativa, de cultura corazón adentro, agroalimentaria, y otros 23 organismos que participan también dentro de la colaboración. Y por supuesto todos estamos de fiesta porque somos una sola misión cumpliendo diferentes actividades. Yo creo que aquí no hemos referido, y es muy importante que a veces se dice que si se regala el petróleo a Cuba, que si nosotros, o sea, yo quiero solamente manifestarle, en este CDI la tecnología que ha puesto Cuba está sobre los 700,000, o sea, sobre los 700,000 bolívares, que casi es más de 100,000 dólares, que aquí hay en tecnología que ha puesto Cuba. Aquí también está el servicio de nuestros médicos, de nuestros profesionales. Mira, nosotros vamos a salirnos de terapia intensiva porque está llegando una emergencia aquí en vivo y directo. Yo voy a despedir esta cadena. Seguimos en transmisión normal por BTV porque en este momento acaba de llegar una persona que necesita los servicios de la terapia intensiva. Vamos a seguir en transmisión normal y bueno, vamos a recorrer el resto del CDI para terminarlo de inaugurar, y doy por terminada la cadena nacional de radio y televisión. Llamo a la paz, a la vida y a seguir trabajando. Gracias a Venezuela por atender el llamado a la paz, al trabajo y a la vida. Muchas gracias a todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Una 13 minutos de la tarde, estamos acá en Alba Ciudad 96.3 FM, usuarios y usuarias, estamos en cadena nacional a propósito de la inauguración de el nuevo CDI en Brisas de Turumo, en el estado Miranda. También a propósito de celebrarse hoy los primeros 10 años, la primera década de la misión humanitaria Barrio Adentro. Fue inaugurada, por supuesto, por el presidente constitucional electo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. También estaba presente, por supuesto, la ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader, el embajador de Cuba, el encargado de la misión humanitaria Barrio Adentro de Cuba en Venezuela, y el vicepresidente Jorge Arriaza. El presidente Maduro tuvo unas palabras antes de empezar el acto propiamente de inauguración, en la cual dijo que iba a tener mano dura ante los actos fascistas que se están cometiendo en todo el territorio nacional. Hizo mención acerca de algunos casos específicos en algunas poblaciones específicas. También dijo, bueno, que esos llamados a insurrección, a alborotar, a desestabilizar el centro de Caracas, no las iba a permitir. Y también dijo, si me quieren derrocar, vengan. Fueron palabras del presidente Nicolás Maduro Moros. Bien, a las 11:14 minutos nosotros tenemos una entrevista pendiente aquí con dos invitados, representantes del Poder Popular. Tenemos a Rubén Mendoza, él es politólogo, dirigente popular, y Jessica Torres, que pertenece al Movimiento del Control Obrero de Caracas. Bienvenidos otra vez, muchachos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué lecturas le podemos hacer? Empezando por lo que acabamos de ver, el presidente ya está empezando a trabajar, ya continuando a trabajar, porque incluso ya venía haciendo ese tipo de labores y acaba de dar unas declaraciones a propósito de lo que está ocurriendo, que acabamos de intentar hacer una síntesis de lo que dijo. Bueno, evidentemente me parece muy de buena lid, ¿no?, que el presidente Nicolás Maduro, el compañero Nicolás Maduro, esté ya definitivamente y a partir de una reflexión y una serie de reuniones que ha tenido nuestro gobierno revolucionario, toma algunas medidas, pues en lo político, en lo militar, en lo económico, y ahora vamos de frente, pues. Si Nicolás lo que acaba de decir es que vengan y vengan porque nosotros vamos por todos los caminos. Por todos los caminos los vamos a esperar, ¿entiendes? Hay que reconocer legítimamente que ganamos, que la democracia implica eso, pues el que saque más votos, 1, 5, 10, 2.000 votos más, ganó. Evidentemente, Radonsky le ganó por 28.000 votos a Elías Agua en Miranda, y Elías Agua inmediatamente reconoció la victoria de Radonsky. Ahora el Consejo Nacional Electoral no sirve. Ahora él pierde por casi 300.000 votos y ahora no sirve. Eso es que tienen orquestado un plan, pues. Entonces el llamado es a la población de que hay un plan. Nosotros los chavistas disciplinadamente vamos a estar pendientes del plan que ellos tienen articulado, que tienen pensado en conjunto con el Imperio Norteamericano. Uh-huh. Vamos a esperar los lineamientos de nuestro gobierno revolucionario y pendientes, movilizados en la calle, con alegría, con fiesta, ganamos. Y bueno, con el respeto a nuestro comandante Hugo Chávez, esperando los lineamientos para actuar, pues, para actuar en cualquier terreno. No se equivoquen, un llamado sobre todo a las madres, a los padres de esos muchachos pequeños burgueses, son muchachos, pues tú ves las imágenes y son puros muchachos, en Táchira eran muchachos, en Barcelona eran muchachos, donde han actuado son muchachos, enfiebrado, queriendo hacer revoluciones a su estilo, ¿no? Ellos creen que están en una revolución de esas naranjas, tipo europeas, de esas del neoliberalismo, de esas revoluciones del mundo árabe, donde todo se mueve por Facebook, todo se mueve por las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y ellos no saben de la experiencia de la calle, pues este pueblo sí sabe cómo se mueve el asunto en la calle. Los motorizados organizados, el pueblo organizado sabe cómo es la resistencia en la calle. El llamado a los padres y la madre de esos muchachos, de que cuiden a esos muchachos, de que no permiten que esos muchachos se expongan porque lo están utilizando, pues. Y de verdad, Radonsky ya no se debe estar con toda su familia afuera, toda la burguesía debe tener toda su familia afuera. Ellos van a apuntar a que haya violencia, a que exista un golpe de Estado, y van a utilizarlos de carne de cañón como lo hicieron el 11 de abril, definitivamente. Jessica, ¿tú crees que se está manejando el mismo formato que el 11 de abril? ¿Ves alguna similitud con algún otro formato de otro tipo de movimiento de insurrección en otros países? Sí, bueno, antes que todo, muchísimas gracias por abrir este espacio, por hacer ver cómo los medios de comunicación están al servicio del pueblo, de los intereses de la revolución, y los intereses de la revolución son los intereses del pueblo. Efectivamente, el escenario que de alguna manera nosotros observamos, recordando pues quienes vivimos esa época del paro petrolero, del golpe de Estado del 11 de abril, evidenciamos cómo de alguna forma la tendencia es la misma. Sin embargo, ellos están aplicando de alguna manera también cosas que nosotros les enseñamos durante el proceso de resistencia de los años 60, que es el tema del foquismo, la guerra de focos, la guerra de guerrillas, pues, de alguna forma, que se observa mucho a nivel de cada uno de los estados, a nivel regional, haciendo sus quemas y sus guarimbas en centros que son, desde el punto de vista, si nos ponemos a revisarlo desde un punto de vista estratégico y militar, bueno, son importantes y neurálgicos para el desarrollo del bienestar de cualquier país, como es el tema de los CDIs, toda la quema de los CDIs que han estado realizando y que Globoterror es incapaz de demostrar por televisión efectivamente que lo están haciendo. Todo el tema de los abastos bicentenarios, los supermercados bicentenarios, el tema del cierre, pues, de las vías de tránsito más confluidas, y el tema del servicio eléctrico también es otra de las cosas que están atentando. Asimismo, de alguna manera también tienen implicaciones y responsabilidades con el tema del funcionamiento normal de lo que es el sistema educativo a nivel nacional a través de las universidades autónomas. Es importante que el pueblo comprenda que estamos en el inicio y en el desarrollo de todo un proceso que no va a terminar ahorita. Esto no va a terminar la próxima semana ni después de que el candidato de la patria y presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se proclame ante el pueblo como presidente el próximo 19, sino que esto es una guerra de baja intensidad. Estamos en el marco de toda una guerra psicológica, de una guerra de cuarta generación. Ayer nosotros reunidos, parte de los colectivos sociales a nivel de Caracas, además también reuniones con los consejos comunales, revisábamos cómo esta guerra de baja intensidad viene desde incluso de todo el tema de la muerte del comandante Chávez, que nosotros de alguna manera también lo vemos dentro del marco de la guerra, ¿no? El tema de la posibilidad de la inoculación del cáncer a nuestro máximo líder es parte de esa guerra. Y ahorita estamos como en otra etapa, en otra avanzada. También en el análisis es importante saber que ellos no se esperaban de alguna manera estos resultados electorales, como tampoco nosotros nos los esperamos. Fue una sorpresa de las dos partes, pero ellos sí tenían desde hace rato preparado todo el tema de la guarimba y la declaración de fraude. Es importante también que se sepa que a nivel internacional todas las guarimbas y el escenario político y trágico que se está generando se está haciendo visualizar como que son los afectos, en este caso, al chavismo, pero que no reconocen a Maduro como líder del chavismo. Ellos están haciendo ver que nosotros estamos fracturados y que todas las quemas que se están haciendo desde el punto de vista internacional, los medios los están manejando como rebeldes dentro del chavismo que no reconocen a Nicolás Maduro y que quieren hacer una constituyente, todo un proceso allí interno. Que es parte, de, en este caso, de la nueva estrategia del imperialismo internacional a partir de todo el escenario que ya hace poco vimos en lo que fue Libia y el escenario también de Siria, ¿no? Es parte de una estrategia, de una avanzada internacional. Recordemos, señoras y señores, público en general, que los imperios cuando están en crisis buscan resolver sus crisis a través de la guerra. La economía de la guerra es una economía que le sirve al imperialismo para repotenciarse. Estados Unidos está en plena crisis económica. Europa también lo está. La OTAN, todos los países extranjeros tienen los ojos y los intereses puestos en Latinoamérica para hacerle a Latinoamérica un escenario de guerra propicio para generar acá una economía de mercado, de ese mercado que allá ya no les está resultando. ¿Quiere decir esto que no les parece a ustedes casualidad que hayan pronunciado a favor de el desconocimiento de los resultados de Capriles por parte de los gobiernos precisamente del Consejo del Jefe de Estado norteamericano y de, creo que, el canciller español? Sí, evidentemente ellos tienen su... Vamos a hacer rápidamente, disculpe que los interrumpa, otra vez un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información al presidente Nicolás Maduro. De todo lo que tenga que ser recuperado y mantener con calidad, con belleza, con buena atención, todo lo que estamos inaugurando. Hoy vamos a inaugurar, en el transcurso de hoy, los próximos días, 9 CDI igualitos a esto en todo el país. Ahora en la tarde vamos a un gran hospital que entró en periodo de prueba. Yo lo voy a decretar hoy inaugurado oficialmente y de ahí vamos a inaugurar 2 CDI más aún. Así que yo quería que, bueno, también nuestro vicepresidente ejecutivo, que tanto trabajo, estamos unidos, así, mírame la mano, hermanos aquí en la lucha, hermanos en Chávez, Jorge. Bueno, ¿quién iba a pensar que yo iba a ser presidente y tú vicepresidente alguna vez en la vida? Nadie. Yo fui el primer entrevistado de Jorge cuando él inició un programa de televisión el 8 de noviembre del año 2002, sí, en Venezolana de Televisión. Era flaquitico y, bueno, éramos unos muchachos. Diálogo abierto. Diálogo abierto le pusimos. Fue el día que se instaló la mesa de diálogo y negociación y acuerdos que convocó el presidente Chávez con César Gaviria, la OEA. Sí. Y bueno, el presidente me llamó, yo era diputado y me incorporó en esa comisión. Entonces yo salí de la reunión en la conferencia episcopal y me fui al Canal 8. Y fue la primera entrevista que me hizo Jorge. Éramos amigos, Gustavo Arriaza, y Jorge. Y Jorge era profesor universitario. Y bueno, ¿qué iba a pensar que algún día tú ibas a ser vicepresidente ejecutivo y yo iba a ser presidente? ¿Qué iba a pensar que Elías Agua Milano, aquí está, protector de Miranda, iba a ser vicepresidente ejecutivo, canciller de la República? Tremenda labor está haciendo nuestro camarada Elías. Y además protector del pueblo de Miranda. Porque ahora vamos con todo, Elías, a proteger al pueblo de Miranda. Una reflexión, camarada. Sí, bueno, ¿quién iba a pensarlo, presidente? Absolutamente nadie. Nosotros, como usted bien lo ha dicho, jamás hemos tenido aspiraciones ni vanidades. Luchar con el pueblo. Luchar con el pueblo es lo único que sabemos desde nuestra juventud más temprana. Bueno, y la revolución es un huracán que nos coloca en el rol que nos coloca. Hoy podemos estar aquí, pero mañana podemos estar de portero en alguna institución o de miliciano en algún puesto del país, de nuestra geografía, y estaremos gustosamente porque es con el pueblo. Pero yo quería resaltar que lo hermoso de la filosofía de Barrio Adentro, de Fidel, de Chávez, de Raúl, ha sido la salud preventiva. Nosotros en el país teníamos simplemente un sistema que atacaba exactamente curativo, reactivo, ante una enfermedad ya crónica, a veces definitiva, imposible. Democratizar este espacio, que quien tenga un dolor, quien tenga una discapacidad, quien tenga algún problema motriz, pueda venir todos los días gratuitamente en su barrio, en su comunidad. Esto es un milagro, que lograron Chávez y Fidel, el pueblo, los médicos y las médicas y enfermeros cubanos. Bueno, vamos a ir ya casi cerrando el ciclo de la inauguración, porque tenemos que movernos por el país, vamos a otros estados del país, vamos a una reunión ahora muy importante con todos los jefes, el alto mando petrolero del país, todos los jefes y jefas de la industria petrolera, que estamos chequeando su correcto funcionamiento, y voy a recibir un informe allá de Rafael Ramírez y todo el equipo, porque estamos pendientes de todos los asuntos de la patria. Hoy estuvimos pendientes muy temprano de cómo abrieron las escuelas, de la asistencia de los maestros. Gracias a los maestros y maestras que estuvieron ahí a primera hora hoy que se reiniciaban clases. A los niños, niñas, padres, madres. Hemos derrotado el intento de sabotear la educación otra vez. Lo derrotamos en enero, otra vez hoy. Y seguiremos así. Esa es nuestra labor en la vida. Guerreros de la luz, guerreros de la patria, guerreros de Chávez, para garantizarle al pueblo educación, salud y vida. ¿Qué vamos a ver por aquí? Mire, por aquí encontramos el servicio de podología, que equivale a quiropedia, donde cualquier paciente puede hacerse el trabajo de los pies. Sobre todo es muy importante en los pacientes diabéticos, en los pacientes que tienen alguna patología. Claro. Eso hoy en día, en la medicina privada, eso hay que hacerlo mensualmente, por lo menos. En la medicina privada está alrededor de 200 bolívares y ahora aquí es total y absolutamente gratuito. Bueno, vamos a continuar, para poder a seguir haciendo la atención. Aquí más adelante tenemos zona de hidroterapia. La lucha sigue. Así es, la lucha sigue. Así es, y seguiremos venciendo. Chao, gracias al médico cubano. Aquí tenemos el salón de hidroterapia, que es donde los pacientes que tengan alguna patología que requieran tratamiento con agua para hacer su fisioterapia, tiene tanto para miembros inferiores como para miembros superiores. Bueno, el área de hidroterapia. Fíjense, son bañeras especiales. Estos equipos, ¿no? Aquí puedo meter a Lía. No, puede ser para las piernas. Se pone el paciente aquí, pone la pierna y eso empieza a dar masaje. Oye, con buenísimo, agua. ¿Verdad? Y aquel es con aquí agua. Deberíamos venir en la noche bien tarde. Aquí me van a tener hoy a la 1 de la mañana para relajar las piernas. Préndanlo, para que vamos a decirle a los compañeros que lo prendan. Son equipos de la mejor tecnología del mundo. No le voy a hacer propaganda a la marca, pero ahí está la tecnología más avanzada del mundo. Ahora, deberíamos tener en el ALBA la posibilidad en un momento dado de todos estos equipos hacerlos nosotros, en alianza con Japón, con Alemania, con Rusia, con China, alianza, hacerlo aquí, esto es chino. Bueno, como decía el comandante Hugo Chávez siempre, los traemos, aprendemos a manejarlos, le damos el servicio al pueblo, pero hay que montar una industria rápidamente aquí, camarada Jorge Arriaza, a montar una industria en el ALBA, una en Cuba, otra aquí, otra en Ecuador, otra en Nicaragua, y el ALBA puede convertirse primero para surtir de todos los equipos médicos, poco a poco. Hay tecnologías que puede durar una década en apropiarse el conocimiento correctamente, pero hay tecnologías que son más sencillas. Vamos, hay que construir una mentalidad de que todo lo que tengamos, nosotros lo produzcamos. Todo lo que tengamos, lo produzcamos, todo. Así sea a baja escala, manejemos la tecnología. El mundo del futuro es el desarrollo de la superinteligencia. La superinteligencia está vinculado, en primer lugar, al desarrollo de la alta tecnología y, en segundo lugar, al desarrollo de los valores humanos. La alta tecnología puesta al servicio del desarrollo humano, de la preservación del planeta, de la recuperación de los mares, de los ríos, de la preservación de la salud del ser humano, de alargar la vida. Hay quienes dicen, comandante Fidel Castro lo dice, que de acuerdo a lo que he estudiado, en las próximas generaciones se pudiera alargar la vida hasta 120 y 150 años. Es otra humanidad que va a existir. Una humanidad superpoblada que llegará a 10 mil millones de habitantes muy, muy pronto. Y después podrá llegar a 15 mil a 20 mil en cuestión de un siglo más. Entonces la superinteligencia se está desarrollando. Nosotros tenemos que encaramarnos y cabalgar la nueva era de la humanidad. Y tenemos que formar a nuestros niños. Por eso es que el presidente le dio las canaimitas a los niños. Porque los